Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, disfrutando de una noche más y en complicidad, además muy amorosa, ¿verdad? Porque tenemos el Día de los Enamorados, el Día de San Valentín, así que vamos a celebrarlo de alguna manera también aquí en La Rosa de los Vientos. No deja de ser amor, esto que hacemos siempre, ¿verdad? Bueno, pues con el príncipe del sonido, Sergi de Montfort, recién llegado de Asturias, viene muy asturiano, viene muy bable, Sergi de Montfort, así que a ver qué nos ha traído de alguna ofrenda, supongo, alguna dádiva desde Asturias. Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe, Martín Espósito en nuestra producción y redacción, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Es un día muy muy triste para Madrid, para los madrileños y para los que vivimos en esta comunidad. Se nos ha quemado, se nos ha venido abajo el edificio Windsor. La verdad es que en los últimos años algunas piezas clave de nuestra adolescencia se están difuminando. Me refiero, por ejemplo, al Palacio de los Deportes y ahora al rascacielos Windsor, que llevaba ahí toda la vida. Y además es una zona de recreo, una zona de ocio para muchos jóvenes madrileños. Y claro, ir a Orense, a los nuevos ministerios, y ver esa W coronando el edificio de 106 metros, pues la verdad es que era un clásico, ¿no? Fue culminado en ese año de 1979 y ha marcado desde luego toda una época. Así que estamos pelín tristes. Qué barbaridad, cuántos mitos se nos están cayendo en este siglo XXI, incluidos los arquitectónicos. Bueno, pues ese recuerdo para el rascacielos Windsor, el octavo en altura de nuestra ciudad, y seguro que vosotros también en otros puntos del país recordáis esa figura recortando el horizonte madrileño. Bueno, pues nosotros aquí tenemos tertulia de las buenas. Tenemos una tertulia Zona Cero con muchos asuntos y de mucho interés. Vamos a hablar, por supuesto, de San Valentín, pero vamos a hablar de ovnis, un MiG-21 que al parecer ha sido derribado por un ovni en la India. Tendremos también un suceso ovni en Canarias, registrado en los radares de Canarias. Hay que hablar, por supuesto, de Sor Lucía, la última superviviente del milagro del suceso de Fátima, acontecido en 1917. 97 años tenía Sor Lucía y se nos ha ido. Desde aquí le rendiremos un emocionado recuerdo. Tendremos que hablar de cosas tecnológicas abrumadoras y de sucesos curiosos, como por ejemplo que el tsunami, además de arrebatar casi 300.000 vidas humanas, además de transformar la geografía del Índico, pues también ha desvelado algún misterio. Al moverse todo, alguna antigua civilización, alguna antigua ciudad ha quedado al descubierto. De ello daremos detalle. Bueno, pues con esa tertulia vamos a tener dos horas apasionantes. Y vuestras consultas, rosa.vientos@ondacero.es para Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa. Como estamos en San Valentín, vamos a tener un psico-killer muy amoroso. El doctor Ácido, así le llamaron, se casó con una mujer muy guapa y tan enamorado estaba de ella que no la quiso compartir con nadie y por eso la cubrió de ácido. Ay, a veces el amor te impele a hacer unas cosas, ¿verdad? Bueno, pues lo comentaremos en nuestros asesinos sin alma. Abundante información azul y verde, hablaremos de este satélite hispano-norteamericano que se ha puesto en órbita, un satélite militar, lo comentaremos cómo ha sido el acontecimiento, y también tendremos gente sin escrúpulo, tendremos Somos Europeos y qué, y vuestros correos electrónicos. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, 3 horas llenas de emoción, de misterio, y 3 horas sobre todo de entretenimiento, de acompañamiento, las que vamos a compartir con todos vosotros. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, estupendamente. Qué tristeza, ¿verdad?, lo del edificio Windsor, ¿a que sí? Sí, menos mal que no ha pasado nada, sobre todo. Me refiero, cuando digo nada, me refiero a pérdidas o vidas humanas. Pero fíjate que vimos a las Torres Gemelas derrumbarse, ¿verdad? Sí, pero con 3.000 personas. Con 3.000 personas, aquí no, afortunadamente no ha habido. Afortunadamente, yo creo que ha sido lo más importante eso, que no ha habido que lamentar daños físicos a nadie. Y bueno, pues llamativo. Fíjate que, como siempre, como no me entero de nada, me he enterado esta mañana, de que se había quemado ayer. Sí. La verdad es que un poco más y ni me entero. Bueno, pues ahí tenemos ese edificio mítico. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Hola, buenas noches. Que no se ha derrumbado, por fortuna, porque fíjate, estaba ahí el edificio del Corte Inglés, otros... Sí. Bueno, es el propio centro comercial, está en los bajos, una de las entradas, sí. ¿No? La parte de perfumería, sí. Sí, ciertamente es un lugar... Yo he vivido a 100 metros de allí durante muchos años y ciertamente es una impresión saber que ese edificio, aparentemente, salvo ya se están haciendo presupuestos para reconstrucción y demás, pero tal cual era, tal cual existía, que era la entrada a toda la zona de Azca, a todo el Manhattan español, bueno, pues ha desaparecido para siempre. Hoy felicitaban a uno de los arquitectos, al general Alas, ¿verdad? Sí. Por la buena construcción, porque haya aguantado tan bien, porque en algunos puntos del incendio se alcanzaron los 1000 grados centígrados. Sí, exacto. Ese color del fuego, ese humo blanco lo indicaba bien a las claras, que estábamos ante unas temperaturas monstruosas. Alas, que estuvo allí desde primera hora del incendio, ayudando a los servicios de rescate y a los bomberos, dando las claves para entender el edificio, para entender esa planta 17 que tan soberbiamente se portó pese a las dificultades que hizo el servicio de contrafuegos y pudo, hasta cierto punto, por supuesto, detener la expansión de aquello. Lo cierto es que se ha demostrado que era una buena construcción, que ese tipo de fuegos es difícil soportarlos, que evidentemente ningún rascacielos se cae por un incendio, pero que el edificio aguantó. Todos teníamos tan viva la imagen de las Torres Gemelas, claro, ¿verdad? Claro, porque se parecía tanto a aquello. No fue un incendio, en las Torres Gemelas no hubo fuego, fue otro tipo de circunstancias las que influyeron en la caída, independientemente de cuáles fueran esas circunstancias. Sí. Pero allí no hubo fuego, únicamente hubo dos focos de fuego, una temperatura que no superó en ningún momento los 300, 400 grados. Fíjate. Aquí era fuego abierto, fuego a 1000 grados de temperatura, con un edificio de mucha menor capacidad, 106 metros por 411 de aquellos, prácticamente de la misma antigüedad, algo más reciente. La Torre Windsor, que es del año 79, pero ciertamente un símbolo, pero una gran obra arquitectónica. La verdad es que una gran obra arquitectónica. En los últimos días, recuerdo haber pasado por allí, haber observado que estaba en obras, que se estaban ampliando dos plantas por la parte superior, y bueno, fue la última vez que he podido estar al lado de ese símbolo. Sí, hombre, queda para la investigación por qué no funcionaron pertinentemente los extintores, ¿no? Los rociadores. Claro, yo supongo que hay que... es un edificio que estaba en un momento especial, es decir, se estaba remodelando esa cortina de cristales exterior, se estaba adecuando el edificio a los incendios. Y bueno, pues yo no sé si eso puede intervenir en que determinadas cosas del edificio funcionen peor, e incluso si eso puede intervenir en las causas. Sí. No estoy diciendo nada porque la empresa que es la responsable de la reconstrucción ha dicho que no tiene absolutamente nada que ver. Ahora es la investigación, saber, porque ya había testigos. El lugar, se corrió el rumor en las primeras horas erróneo de que estaba completamente desocupado mientras las obras duraban, pero no, muchas de las oficinas seguían trabajando, y se corrió el rumor de que ya a partir del mediodía, a partir de las 2 de la tarde de ayer, comenzaba a oler a quemado. Y eso ciertamente nos da la impresión y la sensación de que la primera teoría que se barajó, la del cortocircuito, bueno, pues posiblemente sea la que lo explique todo. Dos plantas estaban ocupadas por el bufete Garrigues, pero 20 por Lloyd, que además tiene el infortunio, ¿verdad? Sí. Porque en las Torres Gemelas también tenía ahí su sede central. Sí, vaya dos golpes. Golpes muy serios, ¿eh? Sí. 20 plantas tenían Lloyd. Sí, era la principal empresa ocupante del edificio. La otra era Garrigues, pero sobre todo lo de Lloyd es una siniestralidad, se imagino. Sí. Yo, pero... Depresiva, la mala suerte. Sí, desde luego, porque yo no recuerdo cuánto ocupaban en las Torres Gemelas, no era como Morgan Stanley, que ocupaba 40 plantas, por ejemplo, u otras, ¿no? Pero tenía una importante presencia también en las Torres Gemelas. Bueno, pues, ¿qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Estas cosas que quedarán siempre, ¿no?, en la memoria de todos. Siempre. Como cuando ardió el Palacio de los Deportes, ¿no? Yo estaba viendo anoche las imágenes y estaba haciendo zapping, ¿no? Y esto que vi... que cerca de la Torre Picasso estaba ardiendo una torre, digo, a ver, esto no me lo creo, ¿qué está pasando, no? Y estuve durante varios segundos... El susto inicial, ¿verdad? Sí, porque digo, a ver, esto es una película, es una broma, porque las llamas eran muy vivas, eran muy intensas. hasta que, bueno, ya poco a poco ya me fui enterando de la noticia de que no había habido atentado, de que, en fin, todo parece que era, por desgracia, ¿no?, una vez más un accidente de esos que se podía haber previsto. Lo que decía el arquitecto, el hombre entristecido, claro, porque se había caído una de sus obras, ¿no? Sí. Diciendo, esto ha sido como el coloso en llamas, pero tristemente ninguno de nosotros somos Paul Newman, ¿no? Para poder resolver, ¿no? Ningún héroe, es verdad. Claro. Le digo que lo mejor del suceso es que no ha habido desgracias, ¿no?, personales que lamentar, yo creo que es lo mejor de todo. Sí. Pero vamos, sí que impresiona, ¿no?, porque cuando ves un edificio, además tan emblemático como es este, ¿no?, de la Torre Windsor, y sobre todo los que hemos pasado por allí cientos de veces, pues, hombre, madre mía, qué cosas, ¿no? Una especie de icono también dentro de lo que es todo el complejo de Azca, del centro de Madrid, pues que se viene abajo y de esta forma tan tonta, ¿no?, como el Palacio de Deportes. Pero bueno, en fin, nada ocurre por casualidad y me imagino que alguna responsabilidad habrá. Lo que ocurre es que a diferencia del Palacio de Deportes, las escenas nos recordaron tanto, ¿verdad? Sí, desde sí, el primer momento, claro, esa sensación que decía Jesús de irrealidad, que es la misma que tuvimos aquel 11 de septiembre, cuando veíamos no el llamas, sino el fuego. Pasa que esto era casi todavía más espectacular por la imagen nocturna de la ciudad, ¿no? Que daba una sensación de, bueno, pues de estar asistiendo a uno de esos momentos en los que otra vez Madrid yo creo que ha demostrado serenidad, como siempre. Siempre. Desde el 11 de marzo han ocurrido varias cosas problemáticas en la ciudad y hay una serenidad, no se despierta el pánico, hay comportamientos racionales. Yo creo que esta ciudad ha demostrado mucha madurez durante todo este tiempo ante inconvenientes de estas características. Hay que felicitar al cuerpo de bomberos. Más de 200 bomberos han intervenido de forma muy profesional, como es acostumbrado en ellos. A los pocos minutos había montado un hospital de campaña. SAMUR, todo el mundo rápidamente, San Madrid en ese sentido siempre lo ha hecho muy bien y de eso nos sentimos orgullosos. Pero bueno, ahí está, y el edificio Windsor seguro que será reconstruido o harán otro mucho mejor, y seguiremos ahí apostando por esta ciudad, que es un prodigio para el futuro, a ver si esto no afecta a decisiones olímpicas. vamos a ver. Bueno, que tenemos San Valentín, hombre, por Dios, que estamos todos enamorados. San Valentín, hoy es el día, Jesús. Hoy es el día. Es el día de los enamorados, a ver qué nos regalan. Vamos a ver, lo que pasa es que como siempre pasa en este tipo de fiestas, es una fiesta mal entendida, ¿no? Fíjate que yo tengo una cierta animadversión hacia esta fiesta, pero por una razón, porque creo que el Día de los Enamorados tiene que ser todo el año. ¿Por qué fijar solo un día? ¿Por qué solo fijar una fecha para regalar algo a la persona que tú quieres, a la persona de la que estás enamorado? Nunca lo he entendido, pero bueno, sí. El hecho es que se establece a efectos comerciales, no lo olvidemos, está hablando de una fecha muy comercial. Como todo, Jesús. Donde realmente el Día de San Valentín tendría que ser eso, un día internacional, un día general, un día como pasa con los cumpleaños, donde hay que celebrar también los no cumpleaños, porque cada día yo creo que es una alegría, ¿no?, el ser conscientes un poco de todo lo que nos ocurre, a pesar de que haya cosas también como esto que estamos comentando, que sea desgraciado, pero que en el fondo el estar permanente enamorado, como decía Hemingway en ese famoso decálogo del escritor, ¿no? Fíjate que lo decía dentro de esas 10 premisas básicas para fraguar a un buen escritor, decía, una de ellas era mézclate estrechamente con la vida y el otro es permanece siempre enamorado. Yo creo que esa es la clave. Hay que permanecer siempre enamorado, sea el 14 de febrero o sea cualquier otro día del año. Pero es que además es una fiesta mal entendida y cuyos orígenes además, una vez más, hay que remontarlos al paganismo. Es una fiesta que se cristianiza posteriormente, sobre todo a partir del siglo V. Es una fiesta que tiene hasta unos orígenes curiosos. Primero, no hubo un San Valentín, sino dos San Valentines. Uno de ellos fue, parece que un célebre taumaturgo del siglo IV, y el otro, el que realmente ha dado origen a esta fiesta, es San Valentín, un obispo de Interagua, de bueno, pues, lo que era el antiguo Imperio Romano, del siglo III, es decir, un siglo antes de ese otro taumaturgo. ¿Y por qué se le convierte a San Valentín como el patrono de esta fecha, ¿no? Bueno, como siempre, por circunstancias del azar, pero bueno, que tiene su lógica. Estamos hablando de la época, una época romana, pues bastante tumultuosa, que era cuando estaba como emperador Claudio II, el gótico que le llamaban, y él bueno, publica un edicto, estamos hablando del año 270, bastante curioso. El edicto es que prohibía el matrimonio, así, tajantemente. ¿Por qué? Porque según él, el Imperio Romano necesitaba soldados que estuvieran solteros porque se había comprobado que aquellos que estaban casados eran como más renuentes a dejar a sus familias para incorporarse al servicio militar, para incorporarse a la guerra, ¿no? Entonces prohibió de un tajo el matrimonio, una medida totalmente impopular. Bueno, pero aquí aparece nuestro obispo, Valentino, realmente no Valentín, sino Valentino, como se llamaba, y él en secreto casaba a todos aquellos que se lo pedían, ¿no? Porque le parecía injusta aquella norma, aquel decreto, aquel edicto. Bueno, se entera Claudio II, le mete en la cárcel, allí obra un milagro porque se enamora de Julia, que era ciega y a la que adoctrina en distintas enseñanzas, ¿no? Incluso también aritmética, no solo religión, y dice este milagro, esta leyenda, que recupera la vista. Bueno, eso no le sirve de nada porque al final Valentino es decapitado un 14 de febrero, dicen, del año 270. Lo que hace Julia en honor y en la memoria de Valentino es que planta un almendro junto a su tumba. El almendro desde ese momento se ha considerado como un símbolo del amor, como un símbolo de la amistad duradera, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que en el siglo V, en el año 496, el Papa Gelasio decide cristianizar una fiesta que era pagana, porque lo que se celebraba en aquellas fechas era las festividades al dios Luperco, las Lupercales, donde se hacía de todo tipo de barbaridades sexuales, donde se perseguían unos a otros, hasta había una rifa de mujeres, así como te lo cuento. La rifa de mujeres era que se metían una serie de nombres, una especie de urna, de cajón, y los soldados romanos tenían que elegir un papelito y la damisela, la mujer que salía en esta suerte extraña, ¿no?, la especie de bombo, pues es la que tenía que servirle a lo largo de todo el año, ¿no? Por supuesto, todas las mujeres no estaban de acuerdo con este ritual tan absurdo. Lo que es a partir del siglo V, del 496, es que en lugar de meter nombres de mujeres, se meten nombres de santos varones, para que aquel que saque esta papeleta se convierta o intente imitar, de una forma muy católica, muy cristiana, la vida del santo que le ha tocado en suerte. Bueno, pues a partir de ahí surge toda esta historia de las felicitaciones que se hacen a San Valentín, de los corazoncitos. Lo que pasa es que el corazoncito tiene también todo su simbolismo, ¿no? El famoso corazón que siempre tiene que estar en el centro, dentro de los siete chakras el corazón es el del centro. Incluso fíjate que los egipcios, cuando momificaban a alguien, cuando se recogía las vísceras en los vasos canopes, la única víscera que no se recogía era el corazón, que es el que permanecía dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque ahí es donde consideraban que radicaba la inmortalidad. Sin embargo, si se recogía, si se extraía, las otras vísceras, como eran los intestinos, los pulmones, el estómago, el hígado, pero el corazón permanecía dentro. Siempre el corazón ha tenido ese simbolismo de algo que perdura. Y, por extensión, a través de Cupido, de algo que nos permite mostrar nuestros sentimientos más profundos. Bueno, pues ahí tenemos a San Valentín, con vísceras incluidas. Este Jesús Callejo es incontenible, digo, San Valentín, y digo, bueno, y hemos llegado hasta Egipto. Bueno, para que veas, porque yo creo que es bueno saber esto, ¿no? De que realmente había varios San Valentines, de que estamos cristianizando una fiesta pagana, y sí, a mí me había... ya no cuento otro tipo de cosillas, porque no es el momento, pero algún día hablaremos más. Me ha dejado muy preocupado con eso, que tenían que elegir la vida de un santo, que los santos de la época todos acababan achicharrados, enfadados. Sí, pero hasta que acababan achicharrados, olvidaron una vida pagana. ¿Hasta qué momento tenían que invitarles? Sí, no, hasta que la tía... Es que el otro ya... Y murió con la rueda. Me estaba acordando de... Supongo lo recordáis todo, de unos cuentos de Stanislav Lem. Que van a... Pues mira, no, Carlos. Sí, todos lo recordamos. No, que van a... Yo sé qué cuento te refieres. ¿Sabes cuál? No, pues ya está. ¿Ves cómo se acuerda? Además dibujados por Jiménez, me parece, por un dibujo. Efectivamente, que va a cristianizar un planeta, entonces los va aterrando el sacerdote que llega allí, los va aterrando... Porque si no hacéis tal, bueno, entonces van contando todo tipo de martirios, ¿no? Que les va ocurriendo a todos los santos que de la antigüedad. Del cristianismo. Entonces, claro, los pobrecillos extraterrestres se están quedando cada vez más asustados de las barbaridades que les van haciendo a los santos. Uh-huh. Entonces ya finalmente pues deciden ya ayudar a una persona tan buena y tan honrada como el que les está predicando la vida de los santos antiguos, y entonces le hacen todo. Le hacen lo mismo que les hicieron a todos. Le achicharran, le clavan en una cruz, le cortan en trozos. Entonces dicen, bueno, pobrecillo, claro, le hemos decidido cortar el brazo como a Santo Tomé, arrasarle una parrilla como a San Sebastián, bueno, uno a uno. Bueno, en el siglo IX, en el siglo X, había una auténtica pasión por emular a los santos. Era algo tremendo. Sí. Y se dejaban matar solo por el hecho de ser como los santos, ¿no? Hombre, hay casos de martirio, el más conocido probablemente en España es el del siglo IX de Córdoba. De Córdoba, claro. Fue martirio voluntario, que incluso tuvo que intervenir el propio califa, para, bueno, el emir, entonces, para intentar evitar que dejaran de suicidarse de esa manera, porque al final que lo que era. Sí, sí, mira cómo acabó el arrabal de Córdoba. Bueno, pues ahí está, en ese año 270, el 14 de febrero, San Valentín, pasa a la historia. Hombre, afortunadamente, 4 años más tarde nació un tal Constantino. Era chupete cuando esto... Claro, el hijo de Santa Elena, ya pues toleró el cristianismo al siglo siguiente. Bueno, mi querido Bruno, Sor Lucía se nos ha ido 97 años, ¿sí? 97 años, y al final se ha ido antes que Juan Pablo II. Sí, hace justo 7 horas y 2 minutos ha fallecido Sor Lucía. Mm. Un día 13, ¿no? Un día 13 de febrero. ¿Y por qué remarco esto? Porque eran los días 13 en los que aseguraba, ella y los otros dos pastorcillos de Fátima aseguraban que en aquel año 1917 se les aparecía la Virgen entre el 13 de mayo y el 13 de octubre, en un fenómeno que, bueno, que creo que ya es suficientemente conocido, sobre el que se ha hablado mucho y sobre el que quedó una única protagonista, porque los otros dos fallecieron muy pronto, y Sor Lucía fue durante todo este tiempo la depositaria de ese tercer secreto. De los tres grandes misterios revelados teóricamente por la Virgen, dos se dieron a conocer relativamente pronto, pero el tercero, redactado en Tui, en Pontevedra, ella vivió allí durante un tiempo, ese tercer secreto ha sido objeto de polémica, de dudas, de discusión, de utilización, incluso a nivel político, a nivel religioso, hasta que fue revelado el día 13 de mayo del año 2000 por Angelo Sodano durante una visita del Papa al lugar de las apariciones. Sor Lucía vivía desde hace aproximadamente 60 años, vivía en el convento de las Descalzas de Coimbra, absolutamente apartada, absolutamente aislada, una situación que ya vivió durante su periodo de estancia en Tui. Yo conocía gente que compartió tiempo con ella allí y que explican cómo esa situación era casi angustiosa. No es quizá el momento de recordar ni de buscar explicaciones a por qué a una mujer depositaria de un secreto teóricamente revelado por la Virgen se le mantuvo absolutamente al margen de todo el mundo, casi se la obligó a pasar a formar parte de la vida religiosa y a vivir completamente aislada. Pese a ello, ha estado 97 años entre nosotros. Ha fallecido pocos días después de que el Papa Juan Pablo II hubiera atravesado una de sus múltiples crisis, en donde se ha vuelto a recordar durante su dolencia la pasada semana su vinculación al tercer secreto de Fátima. Incluso el propio asesino el propio magnicida que intentó asesino frustrado que Aliasca, intentó acabar con la vida de Juan Pablo II, Aliasca, le recordaba ese tercer secreto, porque para el Papa el tercer secreto de Fátima tenía que ver consigo mismo, y el secreto que durante tanto tiempo Lucía había conservado y había guardado la Iglesia en su nombre hacía alusión al intento de asesinato que aquel también día 13 de mayo del 81, creo recordar, 81, sí, sufrió en la plaza de San Pedro el Papa Juan Pablo II. Ese era, teóricamente, según la interpretación del Vaticano, la versión que daba Fátima, lo que profetizaba Sor Lucía en el mensaje de Fátima. Fallecido, como decimos, hace 7 horas escasas en el convento de Coimbra. Sus restos ya se encuentran en este momento en la catedral de la localidad. Se le rendirá mañana, suponemos que un multitudinario funeral. Se hablará de ella durante muchas semanas, porque ha sido un personaje importantísimo y muy relevante, que podemos analizar desde muchísimos puntos de vista. Alguien que, de todas formas, pese a lo que ha representado, pese a lo que se ha hablado sobre ese secreto, siempre ha tenido para todos una imagen entrañable. No creo que haya nadie... Hombre, tenía 9 años, ¿eh? Uh-huh. Sí, bueno, nada menos. 9 años tan solo. Fíjate, han pasado... Es que estamos casi hablando de cosas que han ocurrido hace un siglo, ¿no? Sí. Hablamos de una mujer con una longevidad extraordinaria. Uh-huh. Y además que hasta hace relativamente poco había soportado los envites de la vida y de su edad con una gran fortaleza y con una salud de hierro, pero lógicamente al llegar a los 97 años pues es habitual que estas cosas sucedan. Eso es, uh-huh, eso es lógico. Por lo menos se ha ido en paz sin haber sufrido graves enfermedades y dejando un gran misterio, porque todavía queda mucho por aclarar respecto a su vida. Como a ella no la dejaron hablar nunca, jamás la dejaron hablar, no podemos saber qué es lo que sucedió en Fátima, y solamente sabemos sus palabras a raíz de una entrevista que le concedió al secretario papal unos días antes de que se revelara el secreto, en donde acudió Solano con una carta escrita por Juan Pablo II el día 19 de abril del 2000, acudió para entrevistarse con ella en el convento de Coimbra, y en esa carta Juan Pablo II le daba su versión del secreto de Fátima, su interpretación, y le pedía más que autorización, confirmación de que estaba en lo cierto. Lo que le decía Juan Pablo II en esa carta es que tenía el convencimiento, la seguridad de que la versión que le iba a dar su secretario era la correcta, y es que ese tercer secreto hablaba del atentado que él sufría en Fátima, de que él sufría en Roma, y que ese tercer secreto profetizaba la importancia de Juan Pablo II en la historia del catolicismo, la importancia como símbolo de la lucha contra todo el bloque del Este que representaba Juan Pablo II, y esa era la interpretación que le daba Juan Pablo II al secreto de Fátima. Y lo que le pedía ese 19 de abril del 2000 el Papa era confirmación. La monja teóricamente se lo dio, pues no lo sabemos, ella nunca la dejaron hablar, y ese fue lo que apenas 3 semanas después se dio a conocer en una de las grandes noticias del mundo de lo místico que se han producido en los últimos años. ¿Queréis comentar algo sobre Sor Lucía, Jesús? Hombre, que era una de las noticias que se esperaba, ¿no? Pero así, a diferencia de la del Papa, que todos los años los videntes y los analistas siempre anuncian su muerte, la de Lucía, de verdad, que siempre había quedado ahí de lado, ¿no? Como una de las personas muy mayores, pero que nunca se rumoreaba, ¿no?, que al siguiente año fuera el de su óbito. En este caso, pues ha muerto. Y yo me imagino que va a seguir un poco los pasos de sus primos, de tanto de Francisco como de Jacinta Martos. Los dos murieron muy jóvenes. La más pequeña era ella, ¿no? Claro, ella nació en el 1907, era la más pequeña. Y ya sabes que desde el pasado 15 de noviembre, creo que con Jacinta Marcos ya se ha incoado, luego tramitado el proceso de canonización. Claro. Yo me imagino que con Lucía dos Santos, dentro de poco empezará a haber algún tipo de milagro relacionado con ella. Por supuesto, que será un proceso de beatificación, en fin, que se va a seguir un poco esos mismos cauces que se ha seguido con sus primos, ¿no? Ya dependerá del tiempo, de lo que dure el proceso, etcétera, etcétera. Pero me da la impresión de que es eso, que es como un recuerdo vivo, ¿no? Va a ir muy rápido, ¿verdad? El caso de Lucía dos Santos. Y solo nada, apuntar un dato que es muy poca gente conoce. Bruno lo ha apuntado en parte. Es decir, ella pasó mucho tiempo en España. Sí. Ella estuvo mucho tiempo en un convento de Tuy, pero también en un convento de Pontevedra, la ciudad de Pontevedra, que yo estaba allí. Y en ese convento tuvo también apariciones de la Virgen de Fátima. Digo que es un hecho no demasiado conocido, pero ella siguió teniendo apariciones, no solo en el año 1917 en Fátima, sino posteriormente en España, y en concreto, que yo sepa, por lo menos en este convento de Pontevedra, donde vio a la Virgen en reiteradas ocasiones, una de las veces con el niño en brazos, y donde también la dio algún que otro mensaje, no tan importante, no tan trascendental, pero también mensajes. Entonces, bueno, quedó ahí un poco esa especie de recuerdo. Ya no quería que eso trascendiera, porque ya supo, ¿no?, ya tenía esa especie de amarga experiencia de todo lo que le ocurrió en 1917, cosas muy positivas, pero también cosas muy negativas para su vida, y sobre todo, bueno, pues para mucha gente de su familia, donde en un principio las tildaron de locos y casi de retrasados, ¿no? Eso fue un problema que tuvieron que padecer, pero después, una vez que llegó ya a ser reconocida públicamente, una vez que se metió en el convento, casi la obligaron a meterse en el convento, también hay que decirlo, ¿no?, en un principio, pues bueno, ha pasado casi en un segundo plano. Yo creo que una postura muy inteligente. Prácticamente no os he oído hablar prácticamente nada de ella desde que se marchó de Pontevedra a Coimbra, y yo creo que es algo que le caracteriza, ¿no? Es una mujer que siempre ha tenido ese secreto guardado hasta que se dio a conocer, y que nunca quiso que trascendiera. Fíjate que incluso fue noticia cuando le hicieron una entrevista, ¿no?, para un periódico italiano. Fue noticia eso, lo cual eso me parece positivo, a diferencia de lo que ahora nos mueve un poco dentro de este mundo mediático, donde parece que todo el mundo quiere salir a la palestra y contar sus cosas. O sea, que yo creo que vivió dignamente vivió en la sombra y ha muerto, yo creo que como ella hubiera deseado morir, ¿no? Que es un poco recordada y amada por la gente. Sí. 97 años, Carlos, fíjate, con 9, 10 años se quedó. Es uno de los personajes del siglo XX. Sí. Además, completamente. Sí, y fascinante para reconstruir muchos momentos históricos. Primero, la época del Portugal de 1917 con la utilización política que se hicieron de esas apariciones, cuando en realidad fueron un fenómeno totalmente distinto al que después se nos ha transmitido. Después, toda la problemática que se produjo en el año 60 en la Iglesia, cuando teóricamente aquel secreto era la fecha en la que debía revelarse y se intuía que era tan grave lo que allí se decía. El Papa dijo que era tan preocupante, tan sobrecogedor, desesperante para el futuro de la humanidad que no se podía revelar ese secreto. Y cuando nos lo dieron a conocer en el año 2000, todos nos quedamos absolutamente de piedra y decepcionados. No esperábamos eso. Sobre todo no esperábamos la interpretación que se dio de aquel secreto. ¿Verdad? En ese año 1917, que Portugal, no olvidemos que era un país beligerante, los portugueses morían en las trincheras de Europa. En Flandes y en África. Bueno, fue un momento de estos clave, ¿verdad? Sí, sobre todo porque la forma en que se va revelando los primeros mensajes y lo que se cuenta, sí hay, parece hacer clara referencia a sucesos de la época. Aunque en realidad, si se mira con... Y ahí yo creo que sí la figura de Juan Pablo II juega un papel muy importante. Si se mira a larga distancia, como es ahora, sí parece apuntar a un mensaje realmente de los años que han pasado hace realmente... Sí. Poco tiempo. A mí lo que me ha parecido siempre muy curioso, y estoy de acuerdo con Bruno, es la forma en la que el Papa se autoatribuyó. Es una cosa extraña, cuando menos. Si queréis, podemos leer ese tercer secreto. Los dos primeros secretos se revelaron muy poquito tiempo después de las apariciones. El primero era una visión del cielo y del infierno, absolutamente... infantil, muy tópica. La típica visión del cielo en donde todos flotamos y el infierno en donde está el demonio con un tridente pinchándonos. Básicamente será el primer secreto que ya nos hace dudar de la credibilidad de los otros dos, no en absoluto de ella, ojo, no en absoluto de ella. El segundo hacía alusión a una serie de señales en el cielo que precederían a un conflicto internacional y efectivamente se interpretó como la llegada del conflicto mundial, bastante cogido de los pelos. Y luego el tercer secreto, ese que durante tanto tiempo se mantuvo, primero tenía una duda, y es que se escribió el 3 de enero en Tui, pero el 3 de enero del año 1944, es decir, 27 años después de que teóricamente se revelara. Es lo que Lucía recordaba del hecho. Y ese tercer secreto decía así: hemos visto a un obispo vestido de blanco. Tenemos el presentimiento, añaden, no formaba parte del secreto, tenemos el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir a una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad, en medio de las ruinas, y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que se encontraba por el camino, llegó a la cima del monte. Postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Del mismo modo que murieron unos tras otros, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seglares, hombres y mujeres de diferentes clases y condiciones. Pues bueno. Ese es el tercer secreto. Ese es el tercer secreto de Fátima. Ese. Para Juan Pablo II, no para Juan Pablo II, ya es dogma, es decir, ya es infalible. No es dogma, es infalible. Es decir, es una versión que todos los católicos tienen que seguir, porque lo ha dicho el Papa, y el Papa es absolutamente infalible en esto. No es dogma. Pero es infalible el hecho de que esto que hemos leído, hace referencia al asesinato del año 81. El derecho, ¿no?, sería interpretación auténtica. Es la que hace el legislador. Exacto. Pues igual. Y es sorprendente, ¿no?, cuando nos está hablando de un obispo vestido de blanco, que sí, puede interpretarse como el Papa, pero también hay otros obispos que visten de blanco. Está muy cogido por Apulia, por ejemplo, ¿no?, el famoso caso, ¿no? Hombre, lo que está claro es que a partir de ahora decenas de libros van a surgir, ¿no? Sí, las biografías de Sor Lucía, que es un personaje, es que se puede reconstruir tanto en torno a ella. Sí, a mí siempre me ha fascinado. investigando. Yo he escrito muchos trabajos sobre el secreto de Fátima, sobre todo lo que rodeó a esto. Y luego es una historia fascinante. Que se van a dar a partir de ahora, ¿no? Sí. Vale, pues este pequeño recuerdo que hemos tenido para Sor Lucía. Como bien decía Carlos Canales, uno de los personajes importantes en la historia del siglo XX. Bueno, Carlos, vámonos a la India. ¿Qué historia? Vámonos a la India. Yo no sé, ¿cómo se puede derribar un MiG-21 ahora mismo con un tirachinas? Que casi. Bueno, vamos a ver. La historia esta es de noviembre del año pasado. Bueno, de finales de noviembre, aunque ocurrió, los incidentes ocurrieron en la noche del 8. Sin embargo, la he traído ahora porque se han revelado ciertos documentos, bueno, ciertas cuestiones en torno a un extrañísimo incidente que ocurrió el 8 de noviembre de 2004. Como probablemente algunos oyentes, por lo menos los que sean aficionados a la ufología, lo conozcan un poco, voy a narrar cuál es el hecho inicial y luego qué es lo que se ha sabido hace simplemente unos días. 8 de noviembre del año 2004, en el valle del río Sutlej, al lado del Himalaya, en la frontera entre la India y Pakistán, una de las zonas más calientes del planeta. Y esto es importante. Es una zona de conflicto permanente donde los vuelos de combate, porque son vuelos de combate, diarios, no son como los que se hacen en España, sino que allí existe la permanente amenaza de que sirvan de detonante algún tipo de incidente armado. Esto lo digo porque es muy importante, más que por el hecho en sí mismo, sino por cómo reaccionaron las autoridades hindúes cuando el hecho ocurrió y cómo reaccionó la prensa, que es una cosa, para mi gusto, me gusta cómo se crean las leyendas, fascinante. A las 9:35 hora local de la noche, un MiG-21 de la Fuerza Aérea de la India, con base en Bikaner, en el estado de Rajasthan, hace aparentemente un vuelo rutinario, porque no es un scramble, es decir, no es un vuelo de alerta por interceptación de un objeto aparentemente no identificado, sino que aparentemente se trata de un vuelo rutinario de nocturno. ¿Por qué digo vuelo rutinario? Y esta es una interpretación mía, iba solo. El caza no despegó en pareja, que era como se hace en la mayor parte de los vuelos de tipo militar en esa zona y en todas las zonas del mundo. El caza despega de la base y dentro de su vuelo rutinario recibe una alerta, una extraña alerta, porque un objeto aparentemente no identificado ha sido localizado en la vertical del río Sutlej, en la vertiente sureste del Himalaya. El MiG-21 se dirige hacia el objeto y de repente, de una manera muy extraña, en el gran desierto de la India, 126 millas al sudeste de Nueva Delhi, el avión se estrella. A las pocas horas, el portavoz oficial de la Fuerza Aérea de la India emite un comunicado en el que dice que un MiG-21 ha sufrido un accidente cerca de la base aérea de Bikaner a la medianoche del lunes y que el piloto no sufrió daños porque pudo eyectar su asiento antes de que el aparato se estrellara contra el suelo. Hasta ahí una noticia de, bueno, una mala suerte y un accidente aéreo aparentemente normal. ¿Qué es lo extraño? Bueno, hay tres cosas muy raras en principio. Lo primero de todo, ¿qué buscaba? ¿Qué tipo de objeto era? ¿Un avión pakistaní? ¿Era uno de los montones de incidentes que se están produciendo en la India durante los últimos meses, de los que llevamos aquí hablando en esta temporada del programa casi constantemente, y además que están inundando las páginas web dedicadas al tema ufológico? ¿O es otra cosa? Esa otra cosa viene por dos motivos. El piloto, que era un oficial con bastante experiencia llamado Mitra, no ha hecho ninguna declaración. Pero Krishnaribai Dalharpurtana, que es un periódico del Times de la India, hizo unas declaraciones muy curiosas porque en grupos de investigación ufológica de la India habían localizado o interceptado mensajes transmitidos entre la torre de vuelo del aeropuerto de Bikaner y el propio MiG-21. Aparentemente, por declaraciones que hizo el propio piloto, las últimas palabras antes de que se produjera, primero, una especie de incapacidad absoluta por parte de su aparato de controlar todos los sistemas de vuelo y navegación, incluso los sistemas de armas, por ejemplo el cañón de 20 milímetros que iba en la proa, indicaban que algo estaba pasando mal en el avión. Dos motores se incendiaron y ante el incendio de los motores el piloto no tuvo más remedio que eyectarse. Bueno, la última información fue, se puede decir hasta en inglés porque es tan sencillo, tengo el bimana delante, a la vista. Eso lo transmitió a las 9:30 horas por radio a la base de Bikaner. No hubo más transmisión. A las 9:35 el avión empezó a arder. Ninguno de los sistemas funcionaba y el piloto se lanzó en paracaídas para evitar caer con el aparato, que se estrelló, como he dicho, a 126 millas al sudeste de Nueva Delhi. Hombre, el MiG-21 es un avión obsoleto, pero muy bien artillado, ¿eh? Sí, pero no hubo combate aéreo. Es un avión muy ágil, bastante rápido. Claro. Y durante la guerra de Vietnam, a los bombarderos pesados americanos que bombardeaban Vietnam del Norte les generó muchos problemas. Es un avión que se utiliza para lo que se usa. Es un avión, no es un interceptor de alto nivel, además la India creo que acaba de comprar Gripens a Suecia. Y la verdad es que lo utilizan para lo que lo utilizan. Es un avión perfecto para una zona desértica, para hacer vuelos rápidos, identificar presencia posible de aviones muy similares, MiG-19 y 17, de la Fuerza Aérea Pakistaní. La verdad es que no hay ninguna nota de incidente aéreo de combate, pero sin embargo, la presencia del objeto fue remarcada por varios testigos. Bikaner es una ciudad muy grande del Rajastán, y hay, por visto, decenas y decenas de testigos de un extraño objeto en forma triangular volando al sudeste de la ciudad. Tengo el Bimán adelante. Tengo el Bimán adelante. Curioso, ¿eh? Si dice Bimana, está claro que está hablando de algo que no es conocido como ningún prototipo humano, ¿no? Porque ellos saben muy bien lo que era un Bimana. Cuando sabes, presa siempre esa palabra, ya está haciendo referencia a un determinado tipo de nave, incluso a tres tipos de nave, ¿no? Tal como se han catalogado los Bimanas. Esa palabra la tienen incrustada en su cultura, ¿eh? Sí, porque forma parte de sus tradiciones, pero claro, además tradiciones vivas, ya no como algo pasado, como algo obsoleto, sino algo que se sigue produciendo, ¿no? Porque cada cierto tiempo alguien dice haber visto un Bimana y especifica siempre la palabra Bimana, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso sí que hace pensar, ¿no? La frase es increíble. Y encima que sea triangular, con lo cual también correspondería a uno de esos prototipos de Bimanas reconstruidos, ¿no? Por esos tipos de textos sánscritos, ¿no? Que poco a poco se han ido poniendo al día y además se han hecho los prototipos, por lo menos en maquetas, ¿no? De lo que eran los antiguos Bimanas que se hablaba tanto en el Ramayana como en el Mahabharata. Bueno, evidentemente, Bruno, el piloto va a ser difícil, ¿no? Que conceda una entrevista. Hombre, el señor Mitra no va a hablar. No, me imagino que no. Por la cuenta que le tiene. Sí. ¿Esto cómo lo catalogamos entonces? Bueno, es un encuentro más de los muchos que se están produciendo en esa zona, en donde se vive una auténtica catarsis informativa al respecto. La verdad es que los periódicos asiáticos están informando muchísimo sobre este hecho. Periódicos como el Asia Times u otros importantes. Esto ha sido el Times, ¿eh? Sí, pero es que están dedicando editoriales. El editorial de algunas ediciones se están dedicando a este hecho, siempre con la sospecha. Es decir, pese a que aparentemente están ante objetos volantes no identificados, pese a que aparentemente están ante los Bimanas, como ellos los definen, por una cuestión cultural. Bimanas con bandera, ¿no? Claro, ellos, aunque no lo pueden demostrar, aunque no se pueda demostrar, late esa sensación en el ambiente, por lo menos en el ambiente de personas especializadas, no en el ambiente popular, que quizá está más al margen de esa sospecha, incluso se le mantiene intencionadamente al margen de esa sospecha de que se trate de algún tipo de prototipos de algún otro país, evidentemente de ser prototipos aéreos, de ser aeronaves de forma triangular o no tan prototipos, porque hay otras naves triangulares que ya han dejado de ser prototipos y que están en vuelo y que hacen determinados trabajos, no solamente bélicos como el B-2 o el F-117, sino que ambos pueden hacer, sobre todo el F-117, labores de espionaje. Pero no se puede demostrar que eso responda a eso, pero evidentemente no son naves ni de Pakistán ni de la India. De eso está absolutamente claro. El dinero que cuesta uno de estos artefactos, uno de estos B-2, por ejemplo, de los aviones triangulares más grandes que se conocen, con una envergadura superior a los 50 metros, el dinero que cuesta es superior al presupuesto anual de muchos países de la zona. Hay una cosa muy importante. De todo el país. Es decir, es algo que solo está al alcance de dos potencias mundiales. Aunque las autoridades chinas indias no han vuelto a decir nada, a pesar del revuelo que hay en la prensa de la India, lo que se ha evitado por todos los medios es citar la palabra enfrentamiento. Claro. Hombre, estamos recordando. Eso no quieren ni siquiera mencionarlo. Claro, pero me pongo sobre todo porque en este caso hay algo muy grave, y es que el incidente se ha dado en el propio territorio de la India. Claro. Si sea lo que sea, ha penetrado hasta 126 millas sur de Nueva Delhi. La cosa es muy grave. En 1999, los serbios, con fuego de saturación, derribaron un Bimana, ¿no? Sí, derribaron un Bimana, pero fijaros, y voy a contar una pequeña anécdota del F-117. El F-117 americano fue derribado a 20 kilómetros de Belgrado. O sea, como si lo derriban, para los que vivan en Madrid, en Las Rozas. Pues lotería. En Las Rozas, por lotería, patapum, cayó en Las Rozas. Cuando los serbios llegaron, los americanos se habían llevado ya la caja negra, la aviónica, toda la electrónica, el sistema de armas y al piloto vivo. Sí, Sí, sí, es cierto. Encontraron la chatarra, un trozo de cola. Sí. No dejaron un solo ser vivo en 2 kilómetros alrededor del avión. Es decir, llegaron, lo cajeron de allí, se lo llevaron tranquilamente y encontraron que era un trozo de cola que estuvieron agitando en una cámara. Sí. Es decir, ¿es tal la superioridad tecnológica? Sí, que te deja abrumado. Salvaje. Pero había una, absolutamente, una circunstancia muy muy curiosa en este accidente, ¿no? O en este incidente en la antigua Yugoslavia. Y es las razones de por qué lograron derribar a un avión que es prácticamente indestructible. Saturación, por suerte. Es sí, como la lotería, no, 60. Pero existía una información y es una información, es una endeblez del F-117. El F-117 en determinados radares antiguos sí puede ser detectado, no en determinados radares modernos. Y por lo tanto, eso sirvió para descubrir que había todavía un fallo en esas aeronaves. Con lo cual, es de suponer que todavía están más perfeccionadas. Pero fíjate que lo primero que hicieron fue llevarse los revestimientos. Es decir, es que consiguieron, claro, es que en el revestimiento está el secreto, ¿no? Consiguieron liquidar cualquier presencia humana en los alrededores para poder, fijaros, desde el Adriático, mandar un helicóptero Black Hawk que llegó hasta la zona con un equipo de protección especial que se llevó al piloto. Es que es increíble. Es decir, les dio tiempo a todo eso y los serbios no consiguieron ni llegar a 20 kilómetros su capitán. Es que no es posible. Es una cosa que dices, pero ¿cómo es posible esto? Lo cierto es que en esta oleada que está afectando a Asia, ¿no? Hay tres países en donde que son noticia a este propósito. Cuatro. Bueno, sí. ¿Cuántas irán? Cuatro. Sí, es cierto, cierto. Irán, cierto, Afganistán, cierto. Pakistán y la India. Es un área muy grande. Exacto, exacto. También está China, donde se están produciendo muchos avistamientos muy parecidos. Sin embargo, un punto, un país que está presente en todas estas noticias es Pakistán también. Sin embargo, es el país en donde menos avistamientos se están produciendo. Es decir, ahí, sea lo que sea, no hay violaciones del espacio aéreo. Y si las hay, no son noticia, por alguna razón. Por cierto, tenemos noticias relacionadas con el ejército chino, que va a reducir sus efectivos en unos 300.000, se dice pronto, tiene un ejército de 2,5 millones, claro, y van a reducir 300.000 para mejorar la tecnología bélica. Porque ya han determinado que si quieren ser un coloso capitalista, también deben tener un ejército colosal, ¿no? Pues se equivocan. Soy un coloso de todas maneras, no tiene nada que ver. Sí, sí, sí. Pues bueno, está la cosa tremenda, ¿eh? Bueno, yo creo que a lo mejor se han dado cuenta que no porque acumulen mucho personal en las fronteras van a ganar las batallas. Es decir, ahora mismo cualquier ejército moderno se ha dado cuenta de que en las batallas, en el sentido clásico que tenemos de las batallas, ya no consiste por la acumulación de hombres, ¿no? Porque tengas muchos millones de soldados. Hay que tener buena chatarra. Exactamente, ya es una cuestión de tecnología. Cuando mejor vuelen tus aviones y mejor funcionen tus carros de combate, mejor que mejor, ¿no? O sea que yo creo que China también se ha dado cuenta de eso, ¿no? Es decir, bueno, vamos a jubilar, ¿no?, entre comillas, a 300.000, que para ellos es prácticamente nada, pero que saben perfectamente que es mantener a un ejército profesional que posiblemente pues no lo están compensando económicamente, y sí invertir al mejor esas cantidades pues en tecnología punta, en armas. Es decir, no creo que su presupuesto de defensa vaya a bajar por esa historia, eso está claro. Pero bueno, se han dado cuenta de algo que parece que es obvio, que en Europa ya se empiezan a dar cuenta, y que ahí en China a lo mejor con retraso, pero se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque también se están dando cuenta que es la segunda potencia, ¿no?, después de Estados Unidos, y posiblemente el país de moda en el siglo XXI. En el siglo XXI, y bueno, luego tenemos lo de Corea del Norte, que no sé si llamarlo anécdota, ¿no?, que ya reconoce. No, siempre es los clásicos dictadores de turno. El Nobel este se nos ha vuelto loco y él se cree que la única defensa posible es tener un arma nuclear, que es lo que le va a defender de sus enemigos. Pero y es que lo es, todo lo es la gravedad, ¿eh? Ya, pero lo es, pero parece, cuidado, que tiene razón. Pero el problema es que esas armas en manos de un loco son peligrosísimas. Sí, mira, porque mira, no hay un control, exactamente, no hay un control pues a la hora de poder activar eso. Es decir, ¿en qué medida, cuando ellos creen? Fíjate que si no ha habido casos en Cuba, ¿no?, con la famosa crisis de los misiles, que estuvo a punto de desencadenarse toda una guerra nuclear, y por pequeños errores de entendimiento, de comunicaciones. Bueno, pues a mí esa gente sí que me da miedo. Es verdad que ellos creen que están, bueno, como su territorio más defendible de esta manera, pero cuidado, como un le dejes el botón rojo, es peligrosísimo. Hay un hecho indirecto gravísimo de lo de Corea del Norte, que es Japón. Japón se está empezando a sentir amenazado, sí, cosa que no había ocurrido hasta ahora, porque aunque siempre estuvieron amenazados por los rusos y los chinos, siempre pensaron que los americanos les iban, a cierto modo, a proteger. Pero ahora ya no tienen tan claro que Estados Unidos les pueda proteger de un pirao que tienen enfrente. En Japón se están elevando ya muchas voces exigiendo el rearme. En Japón la cosa puede ser muy seria. Sí, sí. De todas formas, yo sé que sería grave para el mundo, ¿eh? Sí. Yo sí, soy muy activista en este sentido y lo siento, pero no. Sí quiero decir que hay una nación que dispone de 1.750 bombas nucleares y no de una, de 5.400 ojivas, que dispone de otras 10.000 ojivas almacenadas que no tienen misiles suficientes para ponerlas, y de 1.700 Bruno, armas sí, nucleares pero tácticas. Que me da igual, todo no es lo mismo Estados Unidos que Corea del Norte. Todo esto es suficiente para destruir la Tierra que sí, 200 y veces. Y China lo puede destruir, y Rusia lo puede destruir. Y ese tipo de armas solamente fíjate, han sido usadas con todo, por un país. Con todo, me fío más de Putin que de Kim Il-jong, o John Hill, o como se diga. Es que no puede ser, es que es un peligro mortal que lo tengan tipos como él. Yo creo que es un peligro mortal que lo tenga cualquier tipo. Hombre, eso está bastante claro, sí, pero... Bueno, y fíjate, y puestos a ya poner la situación peor, prefiero que lo tenga un Estado a que lo pueda fabricar un grupo. Tenemos alguna consulta Zona Cero con Martín Espósito, que es la voz de los oyentes, como todos sabéis. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos con esas consultas. Pues al hilo de lo que estáis comentando, dice Jorge García de Madrid, ¿veis factible una guerra Oriente-Occidente en los próximos 25 años, teniendo en cuenta el escenario internacional actual y el resurgimiento de la inestabilidad militar en muchas zonas del mundo? Oriente-Occidente seguro que no, porque no significa nada en sí mismo. Claro, es que habría que definir qué es Oriente y qué es Occidente. Primero, pero claro. Si definimos a Occidente como el mundo aliado occidental, Estados Unidos, América del Norte, Australia, digamos los países avanzados contra los países o en vías de desarrollo o en desarrollo, va a haber conflictos. Conflictos sí, pero guerra abierta en el sentido clásico creo que no. Espero que no. Desde luego, lo que sí tengo, y eso sí me parece bastante claro, es que aparte de la definición, habría también que redefinir qué es guerra. Que es guerra, sí, porque es que es lo que estamos viviendo estos años, por exacto. Ejemplo. Exacto. Claro. Bueno, pues ahora sería una, y eso lo han dicho muchos analistas, estaremos en una cuarta guerra mundial, poniendo que la tercera era la Guerra Fría, esta cuarta guerra mundial, que es una especie de guerra de terrorismo, o sea, pero en la que estamos inmersos, en la que participan muchísimos países como víctimas y donde hay grupos sin rostros, grupos terroristas, que son los que están haciendo el nuevo concepto de la guerra, una especie de cuarta guerra mundial. Entre ellos, Manu Leguineche, por ejemplo, está convencido que desde hace años ya estamos en esta cuarta guerra mundial. Sí, yo también. De todas formas, yo que no creo en la existencia de ningún grupo terrorista capaz de desencadenar una guerra, ni muchísimo menos, pero que yo estos días trabajando sobre estas informaciones, sobre lugares en conflicto, uno sí ve media docena de puntos y todos ellos al final están encaminados a la existencia de dos ejes que o se entienden en lo económico, pero si no se entienden en los próximos 20 años es un problema. Uno de esos ejes es el que representa Estados Unidos y otro de esos ejes es el que puede representar China. China, la India y Pakistán. Y, sí, ese triángulo. Rusia también y los contactos en la América del Norte de Sudamérica. Hace 48 horas yo estaba con un general del ejército colombiano y tengo la seguridad de que América del Sur se enfrenta a un gran conflicto bélico en los próximos años. Pues fíjate, yo creo que no. América puede salir adelante. Yo creo que el gran problema del mundo, pero es el eje hacia oriental, es un horror. Pero estuve con la persona que nutre de ideas al presidente de un país de Sudamérica. Y da igual, Bruno, es decir, igual, que América ha mejorado muchísimo, está mucho mejor que hace 20 años. El gran conflicto está en Asia. Claro, clarísimamente. Bueno, tú ten en cuenta que América, lo que me dijo Bruno, ideólogo de Albuquerque. Me da igual, al sur del Río Grande está la zona menos militarizada del planeta Tierra. Así de claro. ¿Alguna consulta más, Martín? Sí. Mané de Badajoz plantea dos cuestiones. Por un lado, le gustaría saber cuándo va a sacar el Druida de la Noche, su prometido libro sobre los conquistadores. Sí. Y la segunda cuestión. Contananza. Le gustaría saber a Mané que los sabios de la tertulia dijeran si hay alguna relación entre los conquistadores españoles de América y los templarios. Y si hay bibliografía al respecto. Conexión entre templarios y conquistadores españoles de América. Hay dos siglos por medio, ¿no? Los portugueses sí, clarísima. Eran caballeros de Cristo, muchos de ellos. Por ejemplo, Vasco de Gama. Sí. Lo que ocurre es que hay muchos registros arqueológicos de símbolos templarios que ya estaban allí, ¿no? Claro. Jacques de Maillet, que dice que los templarios estuvieron antes allí y que dejaron algunos elementos para demostrar su presencia, ¿no? Pero de eso de que fueran conquistadores los que llegaron después, no. O sea, que hubo una presencia, según algunos teóricos, pues puede ser. Pero vamos, yo creo que es verdad que no hay una cronología que pueda defender toda esta credibilidad, por lo menos en las pruebas. Está la cosa interesante, ¿eh? Pues bueno, todavía queda una hora intensa de tertulia con Bruno, Jesús, Carlos y las diferentes noticias que se han dado cita en torno al misterio. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Seguimos con la tertulia. Algún día me voy a llevar un micrófono oculto para... De verdad, ¿qué debates tan acalorados tenemos en los pasillos? Esto es tremendo, ¿eh, Jesús? Están los pasillos al rojo vivo. Al rojo vivo. Entre el humo que echan aquí y algunos contertulios y las polémicas y las diatribas y los ditirambos que se producen ahí. A ver, que es verdad, hay que llevar un día un micrófono. Sí. Ya no sería oculto, pero por lo menos un micrófono, porque es verdad que se proyecta, ¿no?, el debate, sobre todo cuando está acalorado, y como parece que el tiempo pues difumina un poco las cosas que queremos decir en los pasillos, debe ser por la estrechez del pasillo, sí, se amplifica, y bueno, ya solo nos falta llevar las dagas, ¿no? Sí. La casa de las dagas voladoras, porque en algún momento puede haber sangre, ¿eh? Bueno, pues seguimos en tertulia y seguimos con algunos asuntos interesantes. Por ejemplo, Jesús, ¿qué te parece? Hombre, lo del tsunami ha sido una catástrofe, una desgracia, miles de vidas se han perdido. Hay mucho que discutir todavía sobre el tsunami y cómo se actuó o no se actuó, pero de momento un hallazgo arqueológico ha venido provocado por este tsunami, ¿no? En la India, además. Ya son varios, sí. Yo creo que si hay algo, lo único positivo que yo creo que tiene este devastador maremoto ha sido el hallazgo de algunos restos arqueológicos. Lo único positivo, porque todo lo demás, como se sabe, es negativo, ¿no? Pero bueno, precisamente por esa cantidad de arena y de tierra que removió este maremoto, este tsunami, pues han aflorado cosas que en algún caso sí se sabía, se presentía incluso por las leyendas, pero que no se había demostrado fehacientemente. Y en este caso es lo que ha ocurrido. Estamos hablando de que se han encontrado los restos, todavía se está investigando, pero los restos de una antigua ciudad portuaria en la costa sur de la India. Y hombre, y llama mucho la atención, porque ya digo que hay leyendas que hablaban en su época de las siete pagodas. Es un poco como esas leyendas míticas, como las siete ciudades de Cíbola, por ejemplo, o esas siete islas que estaban en el Atlántico, que había que encontrarlas, siempre desde un punto de vista mítico. Bueno, pues las siete pagodas hacía referencia a esta zona, y según la leyenda, se trataba de seis templos que estaban sumergidos en el mar y un séptimo que estaba en pie, en la costa. Y ese séptimo existe y se conoce perfectamente. Y claro, ahora piensan que esta ciudad, vamos a llamarla subterránea, bueno, sumergida, subacuática, que era un centro portuario, tenía que ver con la que ya existe, que es Mahabalipuram. Mahabalipuram, que está en el estado de Tamil Nadu, y que es una de las construcciones más antiguas dentro de lo que es la construcción dravídica, y de hecho está considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Bueno, pues lo que se ha rescatado corresponde arqueológicamente a este lugar, es decir, por eso se ha removido un poco esas viejas leyendas de las siete pagodas. Es como si se hubiera encontrado la segunda pagoda, en este caso subacuática. ¿Qué es lo que se ha encontrado hasta el momento? Bueno, pues no demasiado. Tres piezas, entre ellas un león de granito, que fueron encontrados bajo la arena cuando el mar retrocede durante el maremoto. Y todos piensan, por lo menos el Centro de Investigaciones Arqueológicas de la India, que son los que están tomando ahora cartas en el asunto, de que pertenecería a esta pequeña ciudad portuaria que con el tiempo fue cubierta por el agua y, lo que es peor, fue cubierta por el olvido. Al final, este tipo de cosas se van olvidando. Los científicos creen que las piedras halladas datan del siglo VII antes de Cristo. O sea, que fijaros la antigüedad que tiene esta ciudad. Y en total miden hasta 2 metros de altura los restos que se están encontrando. Pero bueno, hay piedras que tienen grabados, que tienen inscripciones, y a través de estos grabados es donde han visto que hay una similitud con los del templo de Mahabalipuram. Por lo tanto, hay como una consistencia a efectos de civilización que pudieran haber sido los mismos, por supuesto, poblada a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Las de Mahabalipuram tienen una antigüedad mucho más reciente, pero sencillamente por eso, porque después hay que remontarnos a las leyendas, y en este caso estos restos submarinos que han sido detectados gracias al tsunami, pues pueden aportar muchas de esas lagunas que no se conocían. Por ejemplo, se han encontrado gigantes relieves de granito que ahora están al aire libre. Hay una pieza que ha limpiado también el mar, ¿no?, al retroceder, que es un elefante, que bueno, pues parece que llama mucho la atención, porque estos tipos de objetos están atrayendo a los turistas para ver in situ lo que el mar ha dejado al descubierto. Uh-huh. Y no es el único caso, ya digo que también se ha encontrado, entre otras cosas, un Buda de bronce de unos 23 centímetros que apareció en la costa de Calapacán, en el mismo estado indio. Bueno, pues estas pequeñas cosillas son pequeñas alegrías, ¿no?, también entre comillas, sí, de esta gran catástrofe que asoló esa tierra el 26 de diciembre. Así que bueno, bienvenidos sean estos restos arqueológicos, porque en el fondo están desempolvando, están volviendo a la luz, están volviendo al recuerdo, que estaban perdidas en el olvido, están volviendo al recuerdo, grandes construcciones de una época muy poco conocida, muy poco estudiada, que es toda esta época dravídica, que serían un poco los habitantes originarios de la India, y también, como no, nos podrían antecedentes también de los vimanas, porque en aquella época supuestamente también estarían esos vimanas. No digo que tuviera algo que ver, pero por lo menos esta gran ciudad portuaria posiblemente nos dé muchos datos a partir de ahora, para pues desterrar, ¿no?, del olvido un poco una historia que estaba muy mal conocida. Como si las aguas nos devolvieran las ruinas de Tartessos en España, o la, algo parecido, o el faro en Alejandría, la tumba de Cleopatra, la de Alejandro Magno. Bueno, el faro sabéis que se descubrió hace 2 años. Bueno, lo que quedaba del faro. Claro. ¿Dónde, por lo menos, en qué zona del puerto antiguo de Alejandría está? Uh-huh, pero la tumba de Cleopatra, por ejemplo, fíjate, qué bonito, que quedaría muy... Mira, qué poco se habla de Cleopatra y su tumba, ¿eh? Bueno. Claro, claro, pues se supone que estaba muy cerquita de la de Alejandro Magno. Claro, qué bonito. Claro, claro, pues eso podría ser una historia de estas muy muy bellas. Y tenemos un caso ovni en España, Bruno. Uh-huh. Albricias. Sí. Finalmente. Desde luego. Hombre, hay algunos, pero no vivimos la época de mayor esplendor. Ha habido momentos en los que parecía que existía un cierto repunte, pero ciertamente desde que entre el 94 y 96 se produce una muy interesante oleada de avistamientos, desde entonces no ha habido ningún momento especialmente intenso. Este tampoco lo es, de momento, pese a que haya registros de varios casos, pero no son lo suficientes. Pero, dada la sequía, vamos a... Por eso. El suceso, además, tiene todas las componentes, o parte de las componentes de los casos clásicos, por lo que interviene. El suceso ocurre hace algunas semanas, ocurre el pasado día 9 de enero, pero intervienen esos elementos clásicos. O sea, todo sucede a las 6:30 horas de Canarias, a las 7:30 en la península ibérica, cuando al menos dos aviones que estaban en esos momentos sobrevolando el espacio aéreo de las proximidades de Gran Canaria acababan de despegar rumbo al continente. La tripulación detecta la presencia de un foco de luz que aparentemente está efectuando una serie de movimientos y que presenta en sus características determinados elementos extraños para los pilotos, porque no corresponden a ningún otro avión ni corresponden a nada que en teoría debieran toparse delante. Lo que hacen a continuación es ponerse en contacto con el centro de control de Canarias, que rige los vuelos de los diferentes aviones en la zona, y allí, una vez que tienen notificación del suceso, toman notas, siguen aguardando noticias. Lo que ocurre es que poco después desaparece el fenómeno, aunque al cabo de aproximadamente media hora toda la secuencia vuelve a repetirse, vuelve a aparecer de nuevo esa extraña luz, y el centro de control de Canarias ya toma alguna medida ante la extrañeza, ante la repetitividad del suceso. ¿Qué es lo que sucede? Que registran el radar de primarios, es decir, no el radar de secundarios, que es el que se utiliza más habitualmente, sino el radar de primarios, que para que nos entendamos, es mucho más complicado que todo esto, pero para que nos entendamos, detecta todo aquello que existe en el espacio aéreo. Lo que ocurre es que los controladores lo que reciben en sus monitores son una serie de reflejos, porque en realidad esos son filtrados. Es decir, ya no aparecen determinadas nubes, determinados objetos estáticos, reflejos de olas que pueden aparecer. Hay ya un filtro en donde aquello que aparece en un radar de primario, en donde aparece todo aquello que está en el cielo, que tiene una textura física y que ha superado el filtro del ordenador. Es decir, esto quiere decir que el objeto estaba físicamente ahí, físicamente sobre los cielos de Gran Canaria a las 7:30 de la mañana, hora peninsular, del pasado 9 de enero. Y lo que hacen a continuación es establecer contacto en el mismo centro de control, se encuentra con el enlace militar. y el enlace militar notifica el suceso a los diferentes centros de control militar que existen. Al EVA número 21, a la estación de vigilancia aérea número 21 de Las Nieves, y a Papayo, que es el nombre técnico de el radar militar de la importante base aérea de Gando, en donde se han producido avistamientos de ovnis desde tiempos remotos. Bueno, pues lo cierto es que la comunicación que se recibe en el centro civil es que los militares no detectan absolutamente nada en sus pantallas. Algo complejo de aceptar por el hecho de que aparecieran en el primario. Es decir, que aparecieran en unos radares que detectan todo. Lo que ocurre es que, bueno, no existe la confirmación de que hubiera total limpieza en esa comunicación. Pero lo cierto es que al pasar al mando militar, esa información ya se queda ahí y se gestiona a partir de ese momento en esa estancia. No hay, yo por lo menos no la tengo, y las fuentes que nos han informado del suceso tampoco, ninguna investigación oficial abierta. No hay más que un suceso que se ha repetido en muchas otras ocasiones en Canarias, pero que desafortunadamente no se produce mucho en los últimos años, y que yo creo que ese es el principal motivo de júbilo, ¿no? El hecho de que se produzca un suceso, que haya una detección en radar, que haya además testigos visuales, que haya además pilotos que observan el fenómeno, y que haya una intervención de estamentos militares, de radares militares, en el control y en el seguimiento del artefacto. Hasta ahí hemos llegado. Ahora vamos a esperar a que exista confirmación o no de la implicación o no de estamentos militares en el suceso, pero hasta donde hemos llegado no hay una investigación abierta. Estos casos canarios, ¿verdad? Sí. Precisamente del centro de control de Gando, un excelente amigo e investigador, José Alejandro González, logró rescatar una serie de informaciones muy interesantes, sacados de los libros de bitácora, o un informe extraordinario en donde se registraban 27 avistamientos entre mediados de la década de los 70 y comienzos de los 90. 27 avistamientos de OVNI que fueron reflejados en las diferentes partes en donde siempre se producía ese mismo proceso, el comunicar a los radares militares, al importante EVA, al EVA 21 de Las Nieves, a la estación de vigilancia aérea. Los radares del ejército español están distribuidos por diferentes zonas, cada uno recibe EVA y cada uno cumple y cubre una zona del espacio aéreo nacional, y todo se controla desde Torrejón, desde el Macón en Torrejón, y se registraban casi 30 avistamientos en ese radar de las Islas Canarias, en donde se han producido tantos y tantos casos tan y tan espectaculares, que sigue siendo, pese a la sequía de los últimos tiempos, uno de los principales focos de información OVNI. Ahí lo tenéis, casi 30 casos registrados en Canarias en los últimos 25 o 30 años. Y Carlos, ¿qué me cuentas? ¿Qué queréis hacer ahora con el plasma, vosotros los científicos? Estaba pensando en otra cosa, ¿qué hacer con el plasma? Todos los que les guste la ciencia ficción, hay algo bueno, menos en Espacio 1999, que no sé por qué siempre llegaban a sitios donde se respiraba, no fallaba. Sí. Bueno, salvo ese caso extraordinario. Y no había teléfonos móviles. No, tampoco, es verdad, es un detalle interesante. Y eso que no se podían teletransportar. Sí. Bueno, pues siempre hay un gran problema, y es qué hacer cuando existen sustancias contaminantes de tipo biológico-químico en el aire. Es decir, tú puedes llegar a un montón de sitios donde la contaminación te impida respirar, pero no porque el aire no sea respirable, sino porque ha sido previamente contaminado. Desgraciadamente, y cuando digo desgraciadamente, porque así lo han indicado los investigadores del Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico de Estados Unidos, y desgraciadamente la posibilidad que en el futuro se den casos en los cuales sea necesario el utilizar filtros de aire que a los seres humanos les permitan limpiar el espacio circundante y poder respirar de una manera rápida es importante. Sin embargo, había que buscar un sistema que permitiera proteger a las personas y al mismo tiempo eliminar el tipo de agente químico biológico que estuviera contaminando el aire, y que pudiera ser eliminado mediante la utilización pues clásica de las mascarillas o los sistemas de protección. Y lo que han desarrollado es algo pues muy ingenioso, y es el emplear pues probablemente lo que es la materia más común existente en el universo, que es el plasma. Entonces, lo que están intentando hacer, o al menos así lo ha comunicado Ken Reib, que es el ingeniero principal que desarrolla lo que ellos llaman el sistema de filtración de plasma, es construir un sistema que permita asimismo destruir los contaminantes biológicos y químicos de cualquier agente que exista en el aire, incluyendo gases nerviosos como el sarin o como el VX, que son armas mortíferas y terribles. Estaba pensando, por ejemplo, en el atentado al metro de Tokio, que utilizaron gas sarin. Uh-huh. y que no son precisamente algo agradable si lo respiras, y que no solamente proteja a la persona que está respirándolo, sino que el propio sistema de filtros destruya a través del plasma el agente químico contaminante, de manera que garantice la supervivencia perfecta de las personas sometidas a un tipo de contaminación biológico-química de este tipo. Aplicaciones, aparte de las que acabo de decir, de tipo, bueno, de tipo privado, infinitas. Es decir, infinitas porque es el mejor sistema existente para trabajar en cualquier lugar donde haya necesidad de proteger a gente que esté en contacto, bueno, con sustancias contaminantes, desde fábricas, incendios, graves situaciones, incluso erupciones volcánicas en algunos casos, o, ¿por qué no?, casos, por ejemplo, como el de las operaciones que tuvo que hacer cuando el accidente de Bhopal en la India o de la central nuclear de Chernóbil. Uh-huh. O sea, que pueden llegar allí con los equipos y rápidamente insuflar, claro, oxígeno. No, y sobre todo que los aparatos permitan, es decir, destruir el agente contaminante y no meramente proteger a la persona, y además utilizando algo como el plasma, que la verdad es que no sé cómo demonios lo habrán hecho, pero es francamente complicado, porque dice que, claro, permite una vida además útil de los filtros muchísimo más larga. Uh-huh. Estamos en una etapa de Leonardo da Vinci, ¿eh? Sí, el siglo XX ha sido asombroso, el XXI lleva camino, ¿eh? Lleva camino, sí. Uh-huh. Bueno, y fíjate lo que nos trae Jesús, que está obsesionado con los niños británicos. cuando no trae a uno que descubre 5 errores en la enciclopedia británica, pues claro, ahora va y se descubre con esto. ¿Qué pasa, que los niños británicos son más listos? No, los niños británicos. No, el estudio se ha hecho en el Reino Unido, sí. Pero afecta a todos los niños. Demostrando es que los niños son capaces de aprender palabras antes de cumplir un año. Bueno, eso te digo yo, que ya tengo yo el caso en mi casa. O sea, mi hijo tiene un año y poco y saluda desde hace 9 meses. Pero dice ave en vez de hola. Dice hola claramente. Cada vez que ve a alguien dice hola. Ya está así con la mano y sigue andando. No, fíjate que lo que está demostrando el Reino Unido es algo que ya se sabía, sobre todo por ciertos institutos privados, como el método Doman, donde se sabe que los niños les puedes estimular su desarrollo de una forma precoz y puedes convertirlos pues en seres privilegiados, incluso naciendo con una inteligencia normal. O sea, que no estamos hablando de esos cocientes intelectuales que se disparan y se convierten en niños prodigios, sino que parten de la base de que los niños son más inteligentes de lo que suponemos y que tienen una capacidad de aprendizaje mucho más rápida, más acelerada, si les sabemos estimular convenientemente. Para estimularles hay que darles efectivamente fichas, siempre bajo la dinámica de un juego, etcétera, etcétera. Y se sabe, entonces, a través del método Doman, por ejemplo, pues ha habido niños que a los 3, 4 años tocan perfectamente un instrumento y te pueden hablar incluso 2 idiomas, no digo con cierta facilidad, pero sí por lo menos los fundamentos básicos cuando ya tienen 6 años. Bueno, pues eso era siempre a unos niveles muy limitados, padres que se podían permitir este tipo de terapias, pero ahora en el Reino Unido, en la Universidad Reading in Reading, han demostrado esto, ¿no?, que los niños pueden aprender palabras antes de cumplir un año, según esta investigación que ha capitaneado Graham Safer. La mayoría de los padres, de los educadores, de los pedagogos, de los investigadores, pensaban hasta este momento que los niños no pueden aprender palabras específicas hasta bien entrados en el segundo año. Eso es por lo menos lo que generalmente se acepta. Ya digo, salvo excepciones como esta que acabo de comentar del método Doman. Pero este estudio está demostrando que eso, que los menores de un año o menores de un año pueden aprender ciertas palabras, ojo, que no forman parte de su vida cotidiana. Estamos hablando de palabras que no forman parte de su rutina, como papá, como perro, como chupete, como galleta, ¿no? Sino que pueden ir mucho más allá dentro de... Por ejemplo, papiroflexia, ¿te refieres a eso? Bueno, plasma también. Plasma, sí, digamos, sí, así. Plasma. F-117. Bruno decía ya, con un año y medio, decía ya F-117 perfectamente. Bueno, y Mana lo bordea. No digamos la diferencia UFO-OVNI, como lo entendéis. Sí. Y Majesty, bueno, Majesty asombraba a propios agentes. Sí, sí, sí. Sí, a Roswell, papá, a Roswell. Y le llevaban a las cortes al lado de Mozart. Sí. Para que dijera, di Majesty. Di Majesty. Bueno, vamos a ver, la investigación, esta que ha hecho Safer y su equipo, lo que pidió fue que, bueno, pues eso, a padres, por supuesto siempre con una investigación voluntaria, ¿no?, por parte de los padres, que cedieran a los hijos hasta 52 niños, es una investigación, bueno, pues bastante amplia, ¿no? 52 niños de 9 meses que usaran 12 libros y 48 tarjetas con dibujos. Dibujos, obviamente, que tenían objetos como llaves, como manzanas, como peces, como sillas. Y, en fin, eran en sesiones que se hacían siempre bajo esta dinámica del juego, que duraban unos 10 minutos cada una y 4 veces a la semana. Vale. Efectivamente, pues esos juegos tenían una... una implicación psicológica dentro de lo que era el niño. Después de los tres meses, los niños fueron sometidos a un test en el cual se les enseñaban pues pares de dibujos, ¿no? Y que decir tiene que había un grupo de niños que tenían esta terapia, vamos a llamarla así, y otro, un niño o grupo de niños de control, ¿no? De aquellos que no se les había estimulado. Bueno, después de los tres meses, los niños fueron sometidos a un test por el cual se les enseñaban pares de dibujos y se les pedía que miraran cada uno basándose en lo que decía el investigador para constatar que realmente habían aprendido esa palabra, ¿no? Que no la decían al tuntún. Entonces, los niños que habían tenido el entrenamiento con los padres miraron al dibujo correcto, mientras que el grupo de control, que no había tenido ese contacto con los dibujos, no lo hizo, no lo entendían. O sea, para ellos era una cartulina más, un dibujo que no lo relacionaban con ninguna palabra. Safer, entre otras cosas, concluye que los niños que han jugado con sus padres, porque claro, este tipo de grupos no eran niños que se les aislaba, sino que a los padres ya se les había dado las claves para estimular este desarrollo precoz de su inteligencia y sobre todo de su vocabulario. Bueno, pues los niños que habían jugado con sus padres habían sido capaces de aprender unas palabras en particular que no estaban vinculadas con el contexto con los que ellos se desarrollaban. Por eso os comentaba, no eran las clásicas palabras de caca, pedo, culo, pis, perro, papá y cosas de esas, ¿no? Sino palabras que no estaban dentro de su vocabulario normal, pero que venían estimuladas precisamente por este tipo de cartulinas, de tarjetas, donde aparecía la palabra y donde aparecía el objeto o la representación gráfica. Bueno, pues a partir de ese momento se sabe que niños, ya te digo, con menos de un año, que no han cumplido el año, son capaces de aprender palabras. Con lo cual se rompe uno de los tabúes a nivel oficial, ya digo, no a otros niveles que eso ya se sabía, pero a nivel oficial. ¿Qué quiere decir? Pues eso, que los niños son mucho más inteligentes, que cuanto más se les estimule, qué lástima, ¿no?, que estos planes educacionales, no solo en España, sino también en otras partes de Europa, pues se obliga a los niños a una determinada, bueno, pues aprendizaje encorsetado, porque se piensa que eso, que los niños no son capaces a lo mejor de articular palabras hasta los dos años, o que no son capaces. Creo que aquí lo decidimos. Es que creo que le interesa que los niños sean lo más tontos posibles. Estoy casi convencido. Sí, sí, sí. Yo buscan lo contrario. Los niños son más inteligentes de lo que parece, y este estudio así lo atestigua. Seguro, seguro. Por eso vienen bien este tipo de estudios, porque de alguna forma es oficialmente demostrar lo que mucha gente ya sabía. Les queremos insertar en el sistema educacional, ¿verdad? Y los niños tienen una mente prodigiosa, que estoy de acuerdo con. Y que cuando más años cumplen, es curioso, es como si fueran atrofiando más. Sí, eso sí, se sabe. Sí, sí, sí, sí, sí. Con el aprendizaje de idiomas está claro. Cuanto más edad tienes, más te cuesta aprender un idioma. Sin embargo, los niños lo asimilan de una forma como muy cotidiana. Pero también es verdad que hay que saber enseñar. Es decir, no es decir, bueno, venga, vamos a hablarles de una forma bilingüe y ya lo aprenden. Sino que es verdad que hay determinados métodos de estimulación que con nada, con un poco de paciencia que se tenga, es decir, con labores extraescolares, porque evidentemente las escuelas no se enseñan, pero sí, los padres deberían ser un poco conscientes. Los niños pueden ser, no niños prodigios, porque yo creo que también es un error, es decir, pienso que destacar tanto por arriba como por abajo es un error y al niño al final le puedes dejar marcado, pero que le estimules más, que sus neuronas no sean tan vagas y que aprendan muchísimas más cosas de las que pueden aprender dentro de su entorno, yo creo que es algo que está demostrado, porque los niños todo lo aprenden jugando. Entonces, aprendamos también de ellos muchas veces, para que nosotros muchas veces aprendamos también sencillamente aprendiendo las cosas que tenemos un poco a nuestro alrededor y que muchas veces se te queda más en la memoria porque se asimila, que son los trucos mnemotécnicos. Sí, señor. Yo me imagino a ese Carlos Canales con año y medio con el Dodotis en el encerado de la guardería haciendo un gráfico sobre el mapa universal, el firmamento, y la profesora corriendo rápido y veloz y borrándolo todo. Anda. Pues yo estaba pensando que probablemente, como está el mundo, en vez de intentar lo que dice Jesús, de estimular intelectualmente a los niños, están todos los padres obsesionados, así juega bien como Ronaldo, como un año destaca a los 7, y a los 8 lo ficha el Barça. De forma parte de la sociedad en la que estamos viviendo. Claro. Pero bueno. Otro tópico muy extendido es ese que nos dice que los neandertales eran unos brutotes, ¿verdad? Que se daban con la maza en la cabeza y poca cosa más. En cambio, en los últimos años, Bruno, estamos averiguando que eran más inteligentes también de lo que se nos ha enseñado. Sí, porque tenemos una serie de, bueno, pues de ideas erróneas sobre estos, iba a decir ancestros, ¿no? Pues no, ya me equivoco. Es decir, estoy cometiendo un fallo. Ya estoy. Pues en la tele es constante. ¿Eh? Estoy entrando en el tópico. ¿Por qué digo que no son ancestros? Pues no, porque nosotros somos Homo sapiens, ¿no? Homo sapiens sapiens, somos los nuestros vecinos. Es otra cosa. Ellos también eran Homo sapiens neandertalensis, es decir, eran exactamente iguales que nosotros. Compartimos los mismos ancestros, pero somos hermanos evolutivos. Descienden del mismo tronco que nosotros, pero nos dispersamos. Bueno, digamos que se cree que descienden del mismo tronco bueno, que digamos la teoría más vale, aceptada, ¿no? Sí. Pero, ¿esto qué quiere decir? Pues que eran prácticamente del mismo nivel de inteligencia que el nuestro, e incluso, según algunas fuentes, hasta podría ser superior, si es que el tamaño de la capacidad craneal tenía que ver en nuestros antepasados, o hace miles de años, o decenas de miles de años, con la inteligencia. Ellos tenían un poco más, nuestra especie. Nosotros tenemos unos 1.350 centímetros cúbicos de tamaño medio. Ellos alcanzaban aproximadamente unos 1.500, pero el cuerpo de los neandertales era físicamente mucho más poderoso que el nuestro. Eran auténticos tiarrones de entre 1,80 a 1,90, incluso podrían ser más, de una envergadura extraordinaria, aproximadamente un 10 o un 15% físicamente más grandes que nosotros. Un matiz solo, los hombres primitivos, los humanos, los sapiens, sí. Primitivos eran bastante altos. También, eran, también. Eran, la humanidad fue decreciendo en esta zona. Sí. Antes un indurain era lo habitual, ahora es mejor ciclista del mundo, ¿no? Esa es la diferencia. Eso tenía mucho que ver también con el estilo de vida, el medio, la obligación, lógicamente. Era necesario que fueran así. Lógicamente. Y luego el ser humano, aunque tenemos también otro de esos tópicos, es que los que ni altos son los jóvenes de ahora. No, la media es que vamos bajando y vamos a seguir bajando. La humanidad va a seguir bajando, salvo en aquellos países en vías de desarrollo en donde se produce un incremento. Si uno quiere ver cómo fuimos bajando, que se vaya a cualquier castillo de la Edad Media, ¿verdad? Y que vea los portalones, cómo eran así, ¿no? Entonces, sí, no creas. Luego eran tipos bastante duros, estaban bastante cacha. Pero metro y medio, ¿eh? Sí, era muy bajito. Metro y medio. No, los seres humanos, ¿verdad? Fuimos bajando de estatura según se fue perdiendo la calidad de alimentación. Un fenómeno muy complejo. Sí. No le dimos a la proteína, Bruno, en determinada época. Las caries me parece que la idea que aparecieron hace unos 5.000 años solo. Uh-huh. No había caries. Esto le daban a la carne, ¿no? Exacto, para una carne un tanto especial, muy muy rica en proteínas, porque sobre todo la que está, lo que está incluso dentro de los huesos, el tuétano tenía unas capacidades nutritivas extraordinarias. ¿Por qué digo esto? Porque lo tomaban, ¿no? Es decir, el humano. Sí, el humano. El tuétano humano. ¿Qué estás diciendo, Bruno? Sí. Es decir, eran caníbales. ¿Le echaba un poquitín de sal? Eran caníbales. Es un descubrimiento, algo que se ha venido sabiendo en los últimos tiempos. Hay una gran polémica al respecto, ya no sobre si existía canibalismo o no. Eso parece que ya está aceptado. El problema era saber el impulso de ese canibalismo. Es decir, si eran caníbales por cuestión alimenticia, es decir, comían la carne de sus semejantes porque eso era simplemente bueno y dentro de esos códigos morales no era un tabú como puede ser en la actualidad, o lo hacían por algún sentido ritual, con alguna connotación religiosa o espiritual, es decir, comiéndome la carne de mi enemigo de ese hombre que hacía ciertas cosas, puedo nutrirme de su energía, puedo nutrirme de su espíritu. Yo creo que las dos versiones son estimables, ¿no? Y posiblemente las dos son estimables. Mm. A este propósito se han hecho investigaciones y resulta que en España, precisamente, muy interesantes al respecto. Porque hemos descubierto que la península ibérica tuvo una gran importancia para los neandertales. Es decir, y no solamente nos quedamos en Atapuerca, en donde se han descubierto ancestros de los neandertales, los heidelbergensis, que eran unos tipos extraordinarios. Quienes hayan visto esa exposición itinerante pueden saber cómo eran físicamente estos personajes, y puede uno colocarse al lado de ellos. Son reproducciones a tamaño natural y, bueno, pues le entra uno cierto complejo de estar al lado de ellos. Y lo cierto es que no solamente en Atapuerca se han encontrado restos de neandertales, sabemos que parte de los últimos también estuvieron en la península ibérica, en zonas cercanas a Lisboa, también en la zona próxima al estrecho se han encontrado restos recientes, pero estos son más antiguos. Estoy hablando de los que se localizaron en Borines, en Infiesto, en Asturias. Varios restos de heidelbergensis, de neandertales, varios restos que han sido investigados, que han sido estudiados y cuyos primeros trabajos acaban de ser publicados por la Revista Española de Antropología Biológica. Y ha tratado de determinar varias cosas sobre los neandertales. Y una de ellas, una que se confirma, es decir, nuevas pruebas que añadir. La incógnita seguirá sobre cuál es el motivo, pero aquí sí que hay un elemento que nos hace pensar. Se ha confirmado de forma definitiva que por los restos, por las marcas que aparecen en los huesos, unos a otros se devoraban una vez fallecidos, ojo, por otros motivos. No hay confirmación de que se les matara únicamente para eso, ¿no? Ni que fueran muertes provocadas violentamente para eso. Pero lo cierto, bueno, cuando se le coge el gustillo. Sí, ya. Bueno, eso es todo ya es difícil de parar. Pero lo cierto es que hay evidencias de eso, y una de las afirmaciones que más hace pensar sobre las posibles causas de ese canibalismo, insisto en que cada vez había más gente pensando en esa ritualidad detrás del canibalismo, pero esto nos hace pensar en lo contrario, porque el catedrático de Antropología de la Universidad de Oviedo, José Enrique Egocheaga, ha afirmado que se comían hasta prácticamente todo, que tenían marcas hasta de comerse la carne de las propias manos, lo cual ya nos aleja de esa imagen de ese otro canibalismo y nos habla más de hambre, de hambre o de una costumbre. Es decir, no existía un tabú en comer carne humana y era algo que podría interpretarse como algo normal. Y otro descubrimiento muy interesante sobre estos compañeros evolutivos nuestros, sobre la otra humanidad, es que estudiando los huesos fósiles de las manos han descubierto algo que es sorprendente. Se creía hasta ahora que por cuestiones de culturización, es decir, no se había desarrollado el uso de una sola mano en detrimento de la otra, sino que eran ambidiestros. Pues no, estos neandertales de la zona de Asturias eran diestros, ya como lo somos nosotros, o como lo sois algunos, ¿no? Otros somos siniestros, somos zurdos, pero lógicamente la mayor parte de los seres humanos utilizan la mano derecha como la fundamental. Ellos también lo hacían. Es otra cosa más que nos acerca todavía más a esa otra humanidad con la que convivimos y que en la península ibérica tuvo que ser apasionante ese momento hace 30, 40, 100 mil años, en donde dos humanidades completamente distintas, pero descendientes del mismo tronco, cohabitamos aparentemente en paz. Una noticia muy interesante. Claro, Carlos, yo me imagino ahí en la cueva, en Infiesto, hace tantos años, ¿verdad? Y se te muere un anciano de 30 años al lado, pues sí. Te lo comes. Efectivamente, algo hay que hacer comer. Pero con el muerto, pues sería que era un detalle, por lo menos esperaban a que se murieran, ¿no? Pues eso, cuando intenta el gustirrining, el pegarle con la cachiporra un poco para que acelerar el proceso. Ahí se sabe qué antigüedad tienen esos restos de canibalismo. También, qué antigüedad. Sí. Pertenecen a distintos, se habla de hasta 300.000 años. Es decir, ahí no había humanos, obviamente. No, todavía no estábamos. Nosotros, me refiero a humanos, nosotros. Todo el linaje. Sí. El linaje de Sidrón llega hasta épocas mucho más recientes, en donde sí se supone que ya hubo una convivencia. Pero aquí no estamos hablando de neandertales que comieran a sapiens ni de sapiens que comieran a neandertales. Eso sí que nos ha dado. No, era entre individuos de la misma especie. Lo que no se sabe es si eran entre individuos de diferentes grupos. Es una tendencia bastante natural porque, por ejemplo, cuando en Nueva Zelanda, que se conoce muy bien, cuando llega James Cook, acaban de exterminar a los últimos Moa. Es decir, que eran la principal base de proteínas que había, un pájaro gigantesco, bastante bobo, al que se le cazaba muy bien. Y ahí, bueno, no hay pruebas concretas, pero da la sensación de que el canibalismo maorí empieza a estar muy relacionado con la pérdida de los moa. Es decir, tú no tienes que comer, miras al vecino un poco. Está gordito y... Este está engordando. Sí, sí. Bueno, una etapa emocionante, pero mira, casi mejor ahora en el siglo XXI, ¿verdad, Jesús? Porque con nuestra provecta edad ya estaríamos un poco mal, ¿no? Sí, ya hemos pasado la esperanza de vida, si hubiéramos vivido en aquella época. Sí. La esperanza de vida que por entonces estaría entre los 30 y 35 años, me imagino. Pues, no, estábamos ya por ahí. Yo ya lo hubiera pasado. Yo ya estaba ahí. A ti ya te habían comido. Montos y lirondos, ¿no? Ya te habían comido, Jesús. Claro, yo ya, en fin, estaría ahora reprochando desde el más allá, pero bueno, en fin, no me comen los nudillos. Bueno, no, pues... ¿Cómo sois? No, una cosa que te quería comentar, pues te he preguntado... Te respetaríamos los menudillos. Menos mal. No, que digo yo que respetaría, seríais menudillos. Una sopa de menudillos riquísima, por cierto. Sí, sí, sí. Antes ya me hubierais cebado. Como hacían los aztecas, ¿eh? ¿Te acordaban? Calla, no des ideas. En la jaula. Te preguntaba, Bruno, lo de la antigüedad, porque, según comentabas, parece que eran incluso más antiguas que los de Atapuerca. Pero si no recuerdo mal, creo que en Atapuerca, cuando los rastros restos de canibalismos que se han encontrado, creo que fue en la cima de los huesos, hace 400.000 años. No, es que en Atapuerca hay gente en Bergensis y hay como antecesores. Los antecesores son hace 800.000 años. Sí, sí, pero se dan los restos de canibalismo son los antecesores. Sí, pero también hace 400.000, también. Me refiero. Como estos hace 300.000... Ha existido una continuidad muy prolongada en el tiempo de esta práctica. De esta práctica alimenticia o ritual, pero ha existido una continuidad. Y cierto es que en Atapuerca se encontraron determinadas evidencias o determinadas pistas que indicaban cierta ritualidad. No estoy hablando que fueran creyentes ni religiosos, pero que ya existía un concepto espiritual e interno de eso, ¿no? Incluso parece que existía cierta selección entre los individuos que se tiraban a esa especie de fosa común y que se aprovechaba esa parte más nutritiva, pero esa parte que también simboliza lo espiritual o que podría simbolizar lo espiritual. Bueno, hablando de antropofagia en la península ibérica y en época ya muy reciente, no hay que descartar que los celtas estamparan algún semejante, ¿eh? Sí, hombre, y rumores, sobre todo griegos, aparte la hora bien, que es creo la nota más antigua sobre España, que creo es del siglo VI antes de Cristo, que sí, hay unas menciones de gente que se come gente en el occidente europeo, en las Galias, en Britania y en Hispania. Sí, no me extrañaría. Sí. Bueno, ¿y qué es esto de la avalancha cerebral, Carlos? ¿Me tienes subyugado? Pues una manera de ayudar a que del plasma a la avalancha cerebral. Sí, es una cosa... Bueno, todo el mundo sabe lo que es el efecto de avalancha cerebral. ¿Consiste algo así? Lo que voy a contar ahora... No, es un inicio. Que lo que voy a contar ahora a todo el mundo le sonará. Es palmario. Si tú te encuentras algo o alguien que de repente... a lo mejor, imagínate un amigo al que no has visto durante, a lo mejor hace 10 años, de repente al verle se sabe que cerebralmente se generan un montón de recuerdos. Uh-huh. Es decir, es como si hubiera una especie de asociación inmediata de la persona que acabas de ver a la que hace a lo mejor 10 años que no ves. Uh-huh. Bueno, eso es lo que se llama una avalancha cerebral en psicología. Uh-huh. Entonces, bueno, los neurólogos norteamericanos han descubierto que utilizando tejido cerebral de rata, que se puede utilizar como microelectrodos, y veían que cómo se activaban las células nerviosas cuando se producían lo que ellos llamaban avalanchas neuronales. ¿Para qué quieren utilizar todo esto? Bueno, pues para poder generar en el futuro una especie de medicamentos a los que ellos llaman neurosustancias que podrían ayudar a la gente a recuperar la memoria. Imaginaros el efecto que eso tendría, por ejemplo, en el tratamiento de Alzheimer. Pues sí. Sería el final, absolutamente. Sí, es decir, sí, podrían sí. ayudar a la gente incluso a mejorar, por ejemplo, el estudio, el trabajo, los recuerdos. Es decir, el hacer que nosotros activáramos nuestros recuerdos prácticamente a voluntad, en la forma que quisiéramos y en cualquier momento. Eso sería, curiosamente, un cambio muy notable, porque los seres humanos aprendemos a través de experiencias y a través de recuerdos. Es decir, básicamente, nuestro sistema de aprendizaje es, aparte de la asociación, la memoria. Entonces, si fuéramos capaces de generar una especie de recuperación permanente de la memoria, nuestro aprendizaje sería mucho más intenso. El otro día el señor Escribano nos habló de una película en el cine Zona Cero llamada La Memoria de los Muertos. No me suena. Y por lo visto, pues bueno, en el futuro te insertan, te acoplan un microchip que va grabando toda tu vida, todo lo que tú ves. Hay varios ya proyectos de esos. Y cuando tú falleces te lo extraen. Te hacen un montaje, hay editores que te lo montan y te dan la su vida. Claro. Sí. Inmortalidad. Es que hay dudas, claro. La gran duda sería si consigues o no transportar la conciencia cuando tú transmites los recuerdos. Y no está claro que eso es lo que hemos llamado, los problemas llaman la descarga, pero no está tan claro que se pueda conseguir por eso. Uh-huh. Claro, pero lo que pasa es que aquí para ver de tu vida, tú ves, pero no te ves a ti, entonces tienes que reflejarte en un espejo para poder verte. Es como lo del proyecto Brightstone, ¿os acordáis de esa película ¿no? Sí. De alguna forma es acumular experiencias, ¿no? De todo tipo. Básicamente... Que puedas incluso recrear la propia muerte de alguien, ¿no? Pero si es lo que el propio nombre lo dice, Brainstorm es una tormenta cerebral. Por eso, entonces, ahí se adelantaba a cosas increíbles, porque en el fondo, cuando alguien muere, una de las protagonistas, cuando alguien intenta revivir cómo muere, pues está sintiendo en sí mismo lo mismo, los mismos síntomas, las mismas agonías que pasaba la doctora Fletcher, ¿no? Como era la protagonista. Con lo cual sería una cosa parecida, pero bueno, ya no tanto ciencia ficción, ¿no? Sino que ya empieza a decir, toma las cenizas, ¿no? Metidas en una urna de su marido y sus recuerdos. Se puede llegar hasta eso. Sí. Bueno, ¿y qué pasa cuando ves algo indeseable y no te lo puedes borrar de esa memoria, ¿no? Uh-huh. Claro, es que ese es el peligro. Es decir, ¿cómo eliminarías si la memoria la insertas ya no podría ser selectiva? No podrías eliminar de tus recuerdos lo que acaban de insertarte. Bueno, sería un tema curioso ese. Muy curioso, muy curioso. Bueno, pues aquí está el portavoz de los oyentes, Martín Espósito. ¿Qué tal? Buenas noches otra vez. Buenas noches de nuevo. Más preguntas, más consultas para Bruno, Jesús y Carlos. Bueno, pues Heider quiere saber acerca del tema del supuesto híbrido entre humano y chimpancé llamado Oliver, que causó una gran expectación en los años 70 y que ahora, dice Heider, está en el anonimato, en una reserva para chimpancés, y por lo visto es bípedo y su cara tiene muchos rasgos humanos. Bueno, pero esto de Oliver a mí me suena a una leyenda urbana. Es que no me suena nada real. Mayúsculas. Me suena a un musical de los años 70. No, es nada real. No, Oliver es un chimpancé, sí, es un chimpancé que pero con células humanas. No. Lo que ocurre que no era un proceso de hibridación. Lo que ocurre que era un chimpancé especial y que por eso fue objeto de estudios. ¿Por qué? Porque efectivamente era bípedo. ¿A qué se debía su andar más parecido al ser humano? Pues se debía a una razón, a un problema de articulación en la rodillas que le hacía no doblarlas del mismo modo que lo hacen el resto de los chimpancés y no necesitar del apoyo de las manos para poder desplazarse. El problema era identificar que lo que siempre había sido un misterio, el porqué de ese problema en la articulación, que no era un problema incorporado a lo largo de su vida, sino que era un problema entre comillas, no suponía un problema porque era como estar un peldaño por encima, evolutivamente hablando, del resto de los chimpancés. Ese era su gran misterio, que estaba un peldaño por encima. ¿Por qué? Porque luego presentaba además una serie de comportamientos, se lo utilizó para esos estudios de los que hemos oído hablar tantas veces sobre chimpancés, sobre la posibilidad de cálculos matemáticos relativamente complejos y demás. Sí fue utilizado de forma circense en algunas ocasiones y fue lo que pasa que en la actualidad yo creo que Oliver debe andar ya en su anciandad y por eso ya no es objeto, pero una chita está hecha ya una pero incluso hay muchas anécdotas y fue un caso muy curioso, pero sí su de momento yo por lo que conozco su rostro seguía pareciéndose más al del chimpancé que al de la mayoría de los humanos. Bueno, pues concluye Heider diciendo: ¿qué opináis sobre la posibilidad de crear un híbrido entre hombre y chimpancé? Y si es cierto que alguna vez se han llevado experimentos de este tipo. Eso nunca lo sabremos, o si lo sabremos, pero dentro de muchos años. Es muy difícil evaluar eso, ¿eh? Científicamente no existe la posibilidad, ¿no? Acoplar células humanas, yo creo que es inviable eso. Vamos con otro correo. Emilio José de Madrid dice: ¿qué sabéis acerca del rumor de Nueva Suabia? ¿Cómo? Nueva Suabia. ¿Suabia? ¿Es verdad o mentira? Hombre, yo conozco a Beatriz de Suabia. Pero no sé nada. Suabia, pues el origen de los huevos, ¿no? Sí. Me da que debe estar hablando de algo parecido a lo de Colonia Dignidad. En fin, estos grupos que se asentaron después de la Segunda Guerra Mundial, de neonazis, y que están generando pues allí nuevas sociedades de ese tipo. Me da, que pueden ir por ahí los tiros. Y creo que uno de esos grupos se llama la Nueva Suabia. Sí. Bueno, vamos con otro correo. Iván de Málaga. Tiene dos preguntas. Una para Carlos y otra para Jesús. Para Carlos. A ver, ¿cuándo vas a poner en activo tu página web? El 1 de marzo, muy rápido. Vale. El 1 de marzo. ¿Ya tenemos carloscanales.com? Eso está puesto desde hace años. Pero dice que hace meses se indica que muy pronto estará en activo. Sí, 1 de marzo. Vale. Y para Jesús, ¿puedes adelantarnos algún próximo título de la editorial Corona Borealis? Pues uno son Los viajeros de la mente. Un libro que va sobre experiencias parapsicológicas, muchas de ellas de primera mano, de los dos autores que escriben este libro, que es Enrique Vila y Julio Marbizón. Dos grandes personajes muy conocidos en Sevilla y que se han aventurado a escribir no solo una pequeña historia de la parapsicología poco accesible a todo el mundo, sino también donde ellos cuentan casos que han vivido, que han entrevistado a los testigos y que hay pues también fotografías bastante espectaculares, así que ese será uno de los próximos libros de Corona Borealis. Además hay que decir que son las únicas personas dentro del mundo académico español, porque las investigaciones de Vila se han efectuado en un hospital sobre las experiencias cercanas a la muerte. Hay bibliografía al respecto, pero toda de fuera de España y traducida, y son los únicos que han hecho una investigación, digamos, propia y nuestra, y que será primero editada en España, y no como todas las que hemos tenido desde Raymond Moody hasta otros muchos que vienen desde fuera. Muy bien. Bajo el seudónimo Lobodem, nos escribe este oyente que quiere preguntaros acerca del proyecto Aunebu y el proyecto Brill. Será Hanebau. Sí, Hanebau. ¿Y por qué no dedicáis un monográfico a este tema? Pues lo hemos hablado el otro día, la posibilidad de dedicarlo. Bueno, Hanebau era el proyecto alemán de discos voladores basados en las teorías de Andreas Epp. es un proyecto de platillos volantes, lo he dicho claramente. Brill es el nombre que tomó la sociedad de Thule de una supuesta, digo supuesta, inventada fuerza primordial, que, bueno, en realidad es un nombre asiático. La primera vez que se utilizó en Europa lo utilizó Yves de Saint-Delvedre y también lo utilizó Bowler-Lytton en su libro The Race to Come, la raza que nos suplantará, que es, por cierto, el autor de Los últimos días de Pompeya. Y bueno, luego la sociedad de Thule alemana lo recogió a principios del siglo XX, bueno, pues para utilizarlo como una especie de representación de lo que era la fuerza que podía imbuir a los señores superiores desconocidos. A Víctor de Griñón, de Madrid, le gustaría saber qué hay de cierto en el descubrimiento de la antimateria. Dice que ha leído sobre ella en el libro de Dan Brown y hace poquito que salió publicado un artículo en una revista. ¿Eh? Es el beato Dan Brown. A ver, la antimateria, ángeles y demonios, ángeles y demonios, una bomba de antimateria. Es que no he leído Ángeles y demonios, ¿verdad? No puedo opinar. Pues es aburrido. me estás animando. A mí me gusta más el Código de Da Vinci. Yo es que me estoy resistiendo a leer todavía ese libro, la verdad que no sé, me da apuro, pero bueno, yo creo que al final hay que acabar leyéndolo. Y bueno, sobre todo para ver un poco las preguntas que hacen los oyentes, ¿no? ¿El de Ángeles y Demonios? Sí, sí, el de Ángeles y Demonios. No, el de Código de Da Vinci ya está releído, ¿no? Sí, pero sí, digo, sí, el de Ángeles y Demonios me estoy resistiendo, porque casi todo el mundo me está hablando muy mal del libro. Es que es muy, muy gordo, muy tedioso, ¿no? A mí no... Está hablando muy mal. José Luis pregunta sobre predicciones, las del grupo Atlán y sus conversaciones con Genom. Dice que ha leído hace varios años. Es casi un amiguete, ¿eh? Genom, ya. Y recuerda que mencionaban fechas concretas acerca de conflictos, Oriente Próximo... ¿Sabes algo, Bruno, sobre...? Habría que revisar esos escritos en los que anunciaban ciertas cosas, ¿no? Aunque el fundamento principal de lo que hablaba Genón era, más que profético, era sobre cosmogonía, sobre determinados aspectos muy relacionados con lo espiritual, pero ahora no recuerdo aquellas profecías que efectuaba y no recuerdo en qué consistían. En todo caso, explicamos de qué se trataba. Atlán es un grupo derivado de la llamada misión Rama, que se radicó fundamentalmente en Madrid por personas además dignas de todo crédito, profesionales importantes en sus respectivas áreas, pero que a través de la Ouija, del famoso tablero del espiritismo, entraban en contacto, pero no con entidades desaparecidas, con seres fallecidos, sino con gente que se presentaba como habitantes de otros mundos, y el principal de ellos se llamaba así. Ninguna crítica al respecto, porque eran personas nobles, daban lo que ellos recibían, y otra cuestión es saber si ese contacto era con alguien de otro mundo. Yo tengo mis dudas, pero no invalida las experiencias en sí, sí la interpretación, ¿no? Que yo sí que tengo mis serias dudas en ese caso y en todos, ojo. El correo de Sergio comienza así. Hace poco me enteré por casualidad de vuestro regreso. Teníais que ver mi cara al escuchar a mis cuatro Cs aquella noche. Bueno, Sergio es estudiante de ilustración de Gran Canaria y le gustaría que le informéis o comentéis sobre la brujería y el espiritismo, sectas satánicas en las islas. ¿Brujería, espiritismo, sectas satánicas en las islas? Uh-huh. Se refiere a las Canarias. Sí, claro, claro. Entendemos, ¿no? Porque si no... Sí, es de Gran Canaria. Pues conozco poco. Sé que hay algún trabajo, algún libro sobre brujería en las Islas Canarias. Sí, los espíritas de Telde o los casos de espiritismo de Telde. Uh-huh. Después de brujería hay varios casos porque la Inquisición fue bastante activa en Canarias. Y de hecho hubo varios procesos que están recogidos en un libro, me parece que es de Fajardo Espínola, que habla de las brujas chuponas, que se llamaba así, ¿no? Porque se pensaban que eran ese tipo de brujas que chupaban la sangre a los niños por la noche cuando estaban en sus cunitas. Y hay varios, además con nombres y apellidos. O sea que respecto a la brujería es verdad que estuvo bastante activo, por lo menos respecto a los procesos inquisitoriales y respecto a los episodios espíritas, ¿no? También hay varios, te digo que por lo menos el caso de Telde es uno de los más conocidos, o sea que hay bastante leña que cortar, y uno además de los que más sabe y lo ha expuesto en dos de sus libros es José Gregorio González. Y luego había a finales de los 80 hubo varios casos de profanaciones de cementerios, de teóricas prácticas de sectas satánicas, y así se transmitieron a la opinión pública y en diferentes medios de comunicación. Sin embargo, lo que había detrás de estos casos pues era en la mayor parte casos de vandalismo, una forma de bueno, pues de demostrar algo que no sé lo que era, pero por determinados grupos, pero que no tenía nada que ver con satanismo real ni ficticio. Era puro vandalismo nada más, ¿no? Más cosas. Pues Macarena dice que desde pequeña le han venido sucediendo fenómenos y le gustaría saber si hay alguna explicación al respecto. Dice que sufre, pregunta, premoniciones. Bueno, que sueña cosas que al cabo del tiempo se han cumplido, incluso que cuando falleció su abuelo materno y su abuela materna, pues en ambos casos, sintió presencias en una habitación, alguien que estaba en una esquina de su habitación que luego la sentía a su lado, ¿no? Y entonces pregunta que si probablemente habrá gente que tenga también puntos ocultos del cerebro más desarrollado y por eso son más sensibles. Un caso frecuentísimo, ¿verdad? Yo sí, hago un pequeño ejercicio que viene muy bien para, porque luego algo que se puede decir, no, bueno, pero esto lo dices a posteriori de que el hecho se produzca. Bueno, pues yo lo que le recomiendo a esta oyente, no solo apuntarlo, sino demostrar la fecha. No hace falta acudir a un notario, ni nada de eso se puede hacer, pero no es necesario. Sí. Es muy sencillo. Por la mañana, cuando se despierte con un sueño, que tenga la intuición que pueda ser profético, que lo escriba en un folio, que lo guarde en un sobre, que cierre el sobre y que se lo envíe a sí mismo y certificado. Claro. Con el papel del certificado y con el matasellos. Y que nunca lo abra. Eso es lo que hacen los músicos con sus partituras. Exacto, exacto. Los programadores informáticos con sus programas. Exacto, es una forma de tener, entre comillas, ¿no?, un acta notarial del hecho. Y cualquier persona que tenga cualquier profecía de ese estilo, cualquier supuesta premonición, bueno, pues es una forma de reflejarlo y de dejar constancia de que ha tenido ese sueño con anterioridad al hecho, ¿no? Y por favor, que nadie se obsesione con esto. No, para nada. Tener premoniciones no significa que al día siguiente puedas imponer las manos y curar a la gente. Que hemos tenido algunos casos sí, aquí en el programa y luego, pues la verdad es que la gente queda muy frustrada. Entonces, simplemente, pues bueno, si tienen ese don, que lo tengan ahí, que lo disfruten o no, porque a veces no se disfruta nada. No suele disfrutarse mucho y ya está, que tampoco se le den más vueltas. Gildo plantea dos cuestiones. La primera es acerca del libro de Charles Berlitz, Mensajes enigmáticos del pasado. Pregunta, ¿qué me podéis decir sobre él y todos los supuestos enigmas que plantea? Y por último, ¿qué novedades hay sobre la ciudad sumergida en las costas de Cuba? Pues lo de Cuba es el acabose, ¿eh? Sí. Es lo que más preguntan. Bueno, que contéstalo si quieres. Sí, no. De Cuba ya lo hemos contestado, ¿no? Sí, la semana pasada otra vez. Sí, que se había efectuado una expedición ya hace unos meses, que dentro de muy poco llega otra, que ya se han descubierto más restos, incluso una pirámide, y que el tema apunta que estamos ante algo importante. Sobre el libro de Berlitz, ese en concreto no lo conozco. Es una recapitulación de casos. Vamos a ver, para que nos entendamos, o los oyentes lo entiendan, es como el de 100 enigmas del mundo de Bruno Cardeñosa, pero en malo. El de Berlitz. Es que es de lo menos recomendable. Muchas gracias. Son muchos casos extractados, pues eso, de referencias de segunda, de tercera mano, y no ha hecho ningún análisis previo, por lo menos, para extractar aquellos que ya se sabe que son falsos. De hecho, en uno de los casos que él menciona, vuelve a mencionar por enésima vez el de los niños verdes de bancos. En fin, que ya se sabe que eso no tiene nada que ver con el episodio que contó, entre otros, ¿no?, Jas Berger. Entonces, por eso digo que está bien, como una recopilación, como una especie de cultura general de lo misterioso, pero desde luego deja bastante que desear. Bueno, pues David dice, respecto a que a todos nos encantan las conspiraciones, dice, bueno, pues a mí no. Dice David. Deseaba decirlo en voz alta, a las conspiraciones dice que le aburren, que no pretende que dejéis de hablar de ellas, nada, sino tan solo ejercer su derecho democrático a discrepar. Que en el pasado fue un gran adepto a las teorías de desinformación gubernamental, pero que empezó a darse cuenta de que había demasiadas de ellas. Que sí, Kennedy, la muerte de Marilyn Monroe, Área 51, el 11S, el crimen de Alcácer, con lo difícil que es montar una conspiración, pensaba David, ya que hay mucha gente implicada, ¿cómo hay tantas? Bueno, dice, las teorías conspirativas, antes de decirlas, hay que demostrarlas. Esto, insisto, no es una crítica al programa. Ya sé que vosotros solo exponéis las cosas y ni siquiera dais mucho crédito a algunas. Simplemente quería desahogarme porque a veces me siento solo en mi opinión. Una cosa solo. En España hubo en el siglo XIX 240 golpes de Estado. Cada uno era una conspiración. Claro, cualquier hecho que vaya en contra de una normativa está tipificado legalmente como conspiración. Yo creo que el problema son las que se conocen y las que se oficializan y las que no. Sí. El gobierno que más duró en el siglo XIX creo que fue el de O'Donnell, ¿verdad? Cinco años. Me parece. Bueno, no llegó. Fueron 4 años y medio. 4 años y medio. Bueno, sí, todo se hablaba más de pronunciamiento. Me estaba acordando ahora con lo del aniversario de la muerte de Larra, que es que claro, es que los golpes y los pronunciamientos eran constantes. Sí. Todo el mundo conspiraba en los cafés. Bueno, pues nada, este amigo sabe algo, nos parece a todos muy, muy bien. Muchas gracias, Bruno Cardeñosa. Muchas gracias. Que tengas un buen día de San Valentín. Igualmente, muchas gracias. También para ti, Carlos Canales, gracias, un abrazo tremendo. Gracias, Jesús Callejo. De nada. Y nada, nosotros ahora recibimos la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego tenemos Psycho Killer, tenemos a Juli Verde, tenemos un montón de cosas. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En los siguientes minutos nos vamos a interesar por este satélite militar hispano-norteamericano llamado Star-EU, que fue lanzado con éxito el pasado sábado, y también hablaremos de la pérdida incesante de jóvenes valores científicos en nuestro país. España va a la cabeza en esto que se ha venido a llamar la fuga de cerebros. Y luego el doctor Ácido, ya que estamos celebrando el Día de los Enamorados, pues es una pareja, Macarena, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Macarena, buenas Yagüe. Noches. Qué maravillosa pareja el doctor Ácido y, ¿sí?, y su mujer. Hombre, pues con ese nombre... A lo mejor era buena pareja, pero no lo parece. Él era perfecto. Sí. Ella era hermosísima. ¿Mm? Pero claro, él tenía unos celos terribles. Uy, como muchos. Claro, él no quería perderla bajo ningún concepto. Claro. Pensaba que todo el mundo la miraba. Sí. Claro. Entonces decidió, ¿mm?, y de ahí viene lo de doctor Ácido. Sí, sí. Uy. Y atención, porque ahí arriba ya tenemos un nuevo satélite, eso sí, compartido con los norteamericanos. Vamos a saber algo más acerca de este Star-EU. El pasado sábado, a las 22.03 hora española, el cohete Ariane 5 ECA despegaba con éxito desde la base de Kourou en la Guayana francesa. La joya de la Agencia Espacial Europea viajaba así al espacio para poner en órbita un satélite militar español. Aproximadamente 26 minutos después del inicio del lanzamiento, se desprendió del Ariane 5 el satélite hispano-estadounidense de comunicaciones Star-EU, de 3.700 kilos de peso y una vida de más de 15 años, a unos 900 kilómetros de altura. En ese momento, el lanzador europeo llevaba una velocidad de 9,1 kilómetros por segundo. Además, el cohete transportó un segundo satélite, el Maxar B2, de producción alemana, que contiene un sistema de telemetría para transmitir a la estación de tierra los datos de 60 sensores durante unas 3 horas y media. A su vez, este satélite llevó en su parte superior un experimento holandés llamado SLOSAT, un cubo de 125 kilos de peso con un tanque de 33,5 litros de agua y equipado con un instrumento para medir la dinámica de fluido del agua en condiciones de baja gravedad. En este vuelo inaugural, tras el fracaso sufrido en diciembre de 2002 por un error en el sistema de propulsión que hizo que la temperatura del motor Vulcain ascendiera hasta quemarlo, el Ariane 5 ha llevado hasta el espacio este satélite español que se utilizará para comunicaciones militares, así como otras dos maquetas que simulan el peso de otros tantos satélites. Para la Agencia Espacial Europea, el lanzamiento con éxito del Ariane 5 no solo supone demostrar que han corregido ya los fallos técnicos que provocaron la pérdida de trayectoria del cohete en su primera misión. Además, servirá a la agencia para mantener su competitividad comercial en el sector del transporte aéreo, puesto que estos nuevos modelos de Ariane son capaces de poner en órbita dos satélites en el mismo vuelo, lo que reduce considerablemente los costes de cada misión. Bueno, pues con esto las comunicaciones del ejército español van a mejorar sensiblemente. Dentro de poco habrá otros lanzamientos con los que se piensa completar por lo menos la cobertura en 2/3 del planeta Tierra. Efectivamente. Bueno, pues no está nada mal. El Star-EU ya está gozosamente instalado y el lanzamiento del Ariane 5, todo un éxito. Así que bueno, a compartir este satélite entre los norteamericanos y los españoles, un satélite de casi 4 toneladas ya orbitando muy cerquita del planeta Tierra. Y eso sí, ponemos satélites en el espacio, pero perdemos cerebros de forma incesante. Nuestros científicos emigran. Y cada vez más, porque España se ha convertido en el país de la Unión Europea con mayor pérdida de jóvenes investigadores, dada la escasa inversión en desarrollo científico del país. Nuestro país solo recupera uno de cada 1.188 investigadores fugados en busca de un mejor desarrollo de su carrera. Al parecer, los investigadores españoles, formados en su mayor parte con inversión pública, son los estudiantes europeos que consiguen el mayor número de contratos postdoctorales para trabajar durante 2 años en un laboratorio extranjero. Para el sistema, que un investigador realice una parte de su carrera en un país extranjero es recomendable, pero el problema es que muy pocos logran regresar debido a que el sistema científico español no es capaz de generar puestos de trabajo para todos ellos. España dedica el 1,04% del Producto Interior Bruto a investigación, cifra bastante alejada del 3% que recomienda la Unión Europea para tener un sistema científico competitivo. Sin embargo, la fuga de cerebros también se produce en otros países europeos como Polonia, que recupera a uno de cada 499 investigadores, o Italia, que deja escapar a 940, pero por encima de ambos está el caso español con la escalofriante cifra de 1188. Los científicos se quejan de esta situación que, a pesar de los años, no ha cambiado mucho. Hoy, al igual que antes, los científicos se ven abocados a la búsqueda de mejores oportunidades en otras latitudes. Y el caso es que se los rifan. Ese es el dato. La formación de nuestros investigadores es excelente. Hay muy buenos profesores, hay muy buena intuición, muy buena laboriosidad. La verdad es que los científicos españoles tienen renombre en todo el mundo. Los contratan en cualquier laboratorio extranjero, pero el dato es catastrófico. De casi 1.200 científicos que emigran fuera de España buscando trabajo en otras latitudes, tan solo regresa uno. Estamos a la cabeza de lo peor. Hombre, a la cabeza de lo peor. Lugar a dudas. Ahora mismo hay miles de científicos españoles trabajando en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, en Francia, y bueno, por desgracia se tienen que quedar allí muchos, muchos años antes de poder regresar a su país natal. Ese es el dato. España a la cabeza en cuanto a pérdida de cerebros talentosos para la investigación científica. Tan solo regresa uno de cada 1188. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Cuando los doctores diagnosticaron el caso de Yesa de Kaplani, fueron muy firmes en la sentencia. Sufre esquizofrenia paranoide. Tiene un trastorno severo de la personalidad. Mejor dicho, tiene dos personalidades diferenciadas que opera cada una por su cuenta. Eso es lo que dijeron los médicos, pero sospecho que en el caso de Yesa había algo más. Yesa de Kaplani era un anestesista y hasta los 36 años pues nada hizo ver que tuviera alguna anomalía en su comportamiento. Nada hacía pensar que en su cerebro se estaban maquinando las tramas más enrevesadas. La historia de Yesa es la historia de otros muchos psicoquiles. Lo cierto es que a este le pararon en el primer crimen. Pero es una narración que vamos a comentar esta noche. Todo sucedió en el verano de 1962. En ese verano, Yesa de Kaplani había conocido a una joven corista de 25 años. Él tenía 36. Fue un flechazo. Fue amor a la primera vista. Un amor intenso, voraz, caliente. Las dos almas congeniaron. Y pronto pensaron en unirse en matrimonio. Y así lo hicieron. En ese verano tan calentito del año 62. Pero pronto comenzaron las obsesiones en la mente de Yesa. Yesa era de buena familia, era de origen húngaro, una familia aristócrata en tiempos, venida menos, que tuvo que emigrar a los Estados Unidos. Pero no había existido ningún inconveniente en esa familia. El caso es que cuando se casó con la chica, pronto empezó a obsesionarse con algo. La infidelidad y la belleza. Su mujer era enormemente bella y muy propensa, según Yesa, a la infidelidad. Tenía que parar, tenía que atraparla, tenía que impedir a toda costa que su joven y hermosa esposa se escapara del hogar. Un mes más tarde del matrimonio, les encontramos en un chalecito para jóvenes parejas, y en ese chalet Yesa empieza a urdir un plan, un tétrico plan, un lúgubre plan. Quiere impedir que su esposa se escape, que su esposa le sea infiel. ¿Cómo lo puede conseguir? Suprimiéndole la belleza del cuerpo. Eso es lo que pensó Yesa. La joven permanecía ajena a todo lo que se estaba gestando alrededor. Yesa, en poco tiempo, gracias a su condición de anestesista, se hizo con suficiente cantidad de química para poder realizar su macabro plan. Pronto, en el garaje de ese chalet, empezó a almacenar la suficiente cantidad de ácido como para llevar a cabo sus fines. Él tenía unas notas que había pinchado en la pared para que las leyera su esposa. Provocarle temor era su único fin, pero veía que la esposa no reaccionaba, que la chica no reaccionaba. En esas notas se podía leer: primer punto, nunca debes gritar. Segundo punto, siempre debes hacer lo que yo te diga. Tercer punto, cumpliendo los otros dos requisitos, no te mataré. La joven corista pensaba que su marido bromeaba. Hasta entonces había sido de talante simpático, afable, siempre dispuesto a pasarlo bien. Ella nunca supuso lo que le iba a ocurrir. Finalmente, el 28 de agosto de 1962, Jessa de Capliani consiguió el ácido suficiente. Asestó varios golpes a la joven, muchísimos golpes, hasta que deformó literalmente su cara. Después de dejarla inconsciente, recurrió al ácido. Trajo una bombona de ácido y empezó a esparcir ese ácido por la cara, los senos y los genitales de la joven. La operación fue lenta y pausada. Lo hizo de forma tranquila, siendo consciente de lo que estaba realizando. En el fondo, era un bien para ella. Le estaba suprimiendo la belleza. Le estaba eliminando la belleza del cuerpo. Eso conseguiría que siempre permaneciera fiel a él, a Jessa, al único que debía amarla. Y aquí le tenemos, desfigurando el rostro de la joven, desfigurando los senos y los genitales. Las quemaduras fueron de alto calibre. Un 60% del cuerpo de la joven fue quemado con quemaduras de tercer grado. Rápidamente, los escasos vecinos sospecharon algo. Los movimientos, los golpes, todo eso les hizo pensar que algo estaba ocurriendo en el chalet del joven matrimonio. Llamaron a la policía y esta intervino rápidamente. Se presentó en el domicilio y pilló infraganti al asesino. Cuando le sacaron esposado de aquella casa, miraba triunfante a todo el mundo. Había conseguido su propósito. Por fin, su mujer estaría junto a él para siempre, para toda la eternidad. La belleza de esta no le impediría escaparse. Jessa estaba muy tranquilo, porque él no había hecho nada. Pero ¿cómo podía decir que no había hecho nada si la joven estaba allí debatiéndose entre la vida y la muerte? Rápidamente, nueve cirujanos se ofrecieron de forma gratuita para intentar salvar a la joven. El esfuerzo fue en vano. Después de múltiples y denodados esfuerzos, la joven murió. La última escena la vemos con la madre de la joven rezando a los pies de la cama. El cuerpo horriblemente desfigurado. El juicio se planteó en enero del año 1963. La condena iba a ser muy dura. Jessa de Capliani había sido sometido a los más rigurosos exámenes médicos. Los psiquiatras dijeron que sufría esquizofrenia paranoide. Y es más, tenía doble personalidad. Dos personalidades. Y cada una de ellas operaba por su cuenta. No se sabía muy bien en qué momento una de las personalidades adueñaba de la otra. Él decía que estaba poseído por el alma de un alter ego muy peculiar, Pierre Laroche. Y empezó a explicar. Empezó a explicar porque al principio él se declaró inocente, que él no había cometido ningún crimen. Pero luego empezó a explicar que Pierre se había adueñado de la situación y que había empezado a golpear a su esposa. Y que él lo veía todo de forma y manera inmutable. No podía hacer nada ante las acciones de Pierre. Pierre estaba decidido a acabar con eso y él no podía hacer nada, no podía parar a Pierre Laroche. Por tanto, la doble personalidad se presenta aquí. Dos almas en el mismo cuerpo. Lo que uno era incapaz de hacer, el otro lo terminaba, el otro lo hacía, el otro lo elaboraba. Le enseñaron una foto a Jessa. En la foto se veía la cara horriblemente desfigurada de la joven. La piel le caía a jirones. Un rostro casi cadavérico, de color marrón oscuro, como el del cuero curtido. Yesa retrocedió, horrorizado, y dijo que él no había sido, que había sido Pierre Laroche. A los 35 días del juicio, el jurado elevó la sentencia. Y esta fue tremenda. Sentenciado a cadena perpetua. Yesa de Capriani pasaría el resto de su vida en la cárcel. Pero su excelente comportamiento, porque claro, en el tiempo carcelario, en el tiempo que estuvo en penitenciaría, el que estuvo allí era Yesa, no era Pierre, no era el alma mala, no era el alma negra, no era el lado oscuro. Pues Yesa se portó tan bien que los psiquiatras decidieron que su situación se había aliviado notablemente y que su enfermedad había disminuido, había retrocedido. Los efectos de esa enfermedad habían retrocedido. Pierre no había aparecido en muchos años. En 1975, un tribunal decide darle una nueva oportunidad. Fue una decisión muy controvertida, un debate tremendo. Incluso el director, el presidente de ese tribunal, dimitió, porque el tribunal decidió, en 1975, darle una libertad vigilada, una libertad condicional. Yesa, muy arrepentido, decidió hacerse misionero. Y hacia Taiwán se fue. Allí trabajaría como misionero. Le habían conseguido un trabajo como aprendiz de cardiólogo. Por tanto, desde 1975, aquel que fue condenado a cadena perpetua por un asesinato que según él no cometió, solo fue su alter ego, su alma negra, trabajó como misionero en Taiwán, intentando aliviar el alma de otras gentes. Que sepamos, no hemos vuelto a tener noticias de Yesa de Capriani, no hemos vuelto a tener más noticias, ni siquiera sabemos, ni siquiera somos conscientes si Pierre Laroche se adueñó alguna vez más del cuerpo de aquel atormentado. Lo que sí sabemos es que la joven corista murió. La mente de los humanos, siempre tan intrincada, siempre tan perversa, siempre dispuesta a cometer el mal. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Amor en un día muy especial, el Día de los Enamorados, el día de San Valentín, Dusty Springfield. Ya advertíamos hace algunas jornadas que este siglo XXI va a ser muy calentito desde el punto de vista climatológico. El año 2004 ya figura en el ranking de los años más calurosos, pero parece que el 2005 no le va a la zaga. Una corriente débil del Niño y los gases invernadero provocados por el hombre podrían convertir al 2005 en el año más caluroso de la historia desde que se empezaron a registrar las temperaturas a finales de 1800, según las previsiones hechas públicas por científicos de la NASA. Pero si este año puede ser especialmente caluroso, el pasado no lo fue menos. El 2004 fue el cuarto año más caluroso de los registros, tal y como ya contábamos el pasado jueves. Recordaremos que las temperaturas promedio de la Tierra y la superficie de los océanos mostraron que el año pasado la media de las temperaturas estuvo 0,48 grados centígrados por encima de las temperaturas promedio entre 1951 y 1980. Son muchos los motivos que conducen a esta situación. Factores de corto plazo como las erupciones volcánicas que lanzaron pequeñas partículas de ácido sulfúrico a la atmósfera en 1963, 1982 y 1991 pudieron producir cambios climáticos por un periodo que puede durar meses o incluso años. También el fenómeno del Niño, cuando el agua cálida se expande sobre gran parte del océano Pacífico tropical, tiene una influencia a corto plazo en el clima. La escalada en las temperaturas de 1998, por ejemplo, estuvo asociada con una de las más fuertes corrientes del Niño de los últimos siglos. Aunque para la NASA el fenómeno que ha contribuido en mayor medida a las altas temperaturas de los últimos años es el dióxido de carbono que emiten los automóviles, industrias y empresas de servicios, conocido como el gas invernadero. Por culpa del daño a la capa de ozono que han provocado estas emisiones de gases, la superficie de la Tierra absorbe más energía del Sol de la que refleja al espacio. Esa energía extra, junto con una corriente débil del Niño, serían las causas por las que este año 2005 podría ser todavía más caluroso que los años anteriores y probablemente más incluso que 1998, tanto que la NASA teme que sea el más cálido de la historia. Bueno, pues vamos a ver si ese efecto invernadero no nos provoca un cataclismo climatológico y aquí tenemos una nueva glaciación, por ejemplo, como la acontecida hace ya 10.000 años. Así que todos muy atentos y todos insistiendo en que las autoridades pertinentes se pongan las pilas, que se pongan a trabajar para paliar de alguna manera lo que se nos viene encima. Año 2005 puede ser el más caluroso de la historia. Y atención, porque en las próximas semanas los casi 100 osos que nos quedan en la península ibérica se van a desperezar y van a salir de la cueva. Estamos terminando la hibernación. Antes del próximo otoño se pondrá en marcha el primer plan de acción conjunto para la recuperación del oso pardo en el Pirineo, según un acuerdo de los gobiernos de España, Francia y Andorra. Será entonces cuando se introducirán 5 ejemplares en la vertiente francesa, ya que si bien en la española no hay prevista ninguna liberación. El plan irá acompañado de una campaña de sensibilización e información dirigida a las poblaciones locales, que incluirá reuniones con las administraciones comarcales y municipales y con representantes de otros sectores implicados, así como indemnizaciones económicas para los afectados por los programas de mejora del hábitat del oso pardo. La aprobación del plan será previa a la liberación de 5 ejemplares hembra anunciada por el gobierno francés para el otoño, después de la muerte de Canela, la última osa autóctona de la vertiente francesa que el mes de noviembre pasado fue abatida por un cazador. La liberación de esos 5 ejemplares forma parte de un proyecto del gobierno francés que pretende duplicar la población de oso pardo antes del 2008. Bueno, pues con esos 5 ejemplares la verdad es que aumenta sensiblemente, vamos, aumenta no sé cuántos miles por ciento. Bueno, serán eslovenos. Sí, bueno, no se sabe muy bien si serán eslovenos, pero al haber hecho ya otro primer proyecto con ejemplares de aquel país, pues se cree que sí, que sí, también serán sí, de allí. Es donde hay. Sí, pero vamos, que de todas maneras tampoco lo han dicho. De donde reponemos más. De donde reponemos más, ¿no? De donde reponemos más. Así que bueno, a ver si hay suerte y conseguimos implantar una población estable de osos en el Pirineo. Tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@ondocero.es. Hola Silvia Casasola. Hola, hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y románticas. Hombre, hombre, hombre, que tenemos el Día de los Enamorados. Oh, San Valentín, hoy empezando. Es el día. Bueno, ese cine de barrio, ¿verdad? Que claro, ya al no tener la parada, pues ya no nos ponen San Valentín, el Día de los Enamorados. Ah, yo decía, yo ni parada ni la Sevilla, yo no me estimula a mí ver el momento amor, pero claro, era Rebeca, San Valentín. Juan, sí. Era Joselito, Valentín. Joselito, este fin de semana toca Joselito. Mira, Martín, cómo lo sabe, ¿eh? Ahí estaba pegado al televisor. Con Joselito ahí, ¿verdad? El ruiseñor de las cumbres, a lo mejor, el pequeño coronel. El pequeño coronel. Oye, qué bonito. Hombre. hombre. ¿Cuántas películas hizo Joselito, por saber el dato? No lo sé. Creo que me perdí alguna. Está haciendo la colección. Está haciendo la colección, sí. Oye, es verdad. Tienes el pack, ¿no? Sí, tengo el pack. Y el pequeño coronel está muy bien. El pequeño coronel. Mira, ¿cómo les engaña? Disfrutó. Bueno. ¿Cómo les enseña? ¿Cómo se lo pasa? Una suerte de aventura, de verdad. Bueno, y te ríes con ellos. Bueno, ríase el niño de Solo en Casa, por Dios. Bueno, no tiene nada que ver, claro. Sí. Ese niño acercándose a la cámara, ¿verdad? Y cantando con la mano extendida. ¿Qué pasa? Y saltando la cristalería en casa. Entregó tanto de pequeñito cantando. Lo dio todo. Bueno, pues hecho el apunte cinematográfico patrio. Fíjate, yo romántica y ellos se van a Joselito, así es que... Bueno, pero no se puede con ellos. En la actualidad tenemos grandes obras con el amor de protagonista absoluto. Por ejemplo, tienes un email. Sí. ¿Tienes un email? Sí. ¿Algo sí, para recordar? También. Hombre. Protagonizada por los mismos. Ah, los mismos. Sí, me rayan y... La misma pareja. Pero, ¿qué colección estás haciendo, Juan? Bueno, mira, si te digo la verdad, yo esas películas no las frecuento mucho, ¿no? Yo soy más catastrofista, más épico, sí, ¿eh? Más el día de mañana. El día de mañana, ¿eh? Claro, ya. Claro. Ya te hemos pillado. A ver, mañana, recuerda a los oyentes el pasaje que vas a hacer de la historia. Mañana es Escipión el africano. Romantiquísimo. Romántico para ese día. Hombre, pues mira, también le movió el amor a este hombre. También. El amor a su padre y a su tío, fallecidos en la península ibérica en guerra contra los cartagineses, eso motivó que un joven Escipión viniera aquí para hacer de las suyas, proclamara la primera lucha de gladiadores constatada en documento para conmemorar la muerte, el homenaje a su padre y a su tío. Ahí está. Eso es amor, ¿eh? San Valentón. Para poner orden. Hombre. Y luego, pues, esa simpatía que había entre Aníbal y él también, hombre. ¿También? No. No, hombre, no, era un respeto mutuo. Ah. Bueno, vamos con los correos. Muy bien. Pues yo tengo el de Jorge de Alcalá de Henares. Sí. Bueno, dice que le gustaría que hicieras un pasaje de la historia sobre don Álvaro Fernández de Córdoba, el gran capital. Bueno, pues vamos aquí a apuntarlo. Supongo que se referirá... ¿Al pequeño general? No, hombre, el pequeño general. Gran capital. Será Fernando, ¿no? Yo creo que sí. Gonzalo Fernández de Córdoba, y él ha metido a don Álvaro, me imagino, por don Álvaro de Bazán. Bueno, pues es Gonzalo Fernández de Córdoba. Y aquí lo apuntamos con mucho gusto, pero ya lo hicimos, ¿eh? Ya lo hicimos en su día. Si recibimos más peticiones, pues lo podemos reeditar. Bueno, Jorge te pide más cosas. Sí. Sigo. La guerra de la Alpujarra con los moriscos, sí. Con la intervención de Juan de Austria. Juan de Austria, que ahí se curtió como militar. Te pide también versus. A ver, la relación entre Fernando el Católico y el gran capital. Mira, ese puede ser un versus muy adecuado. Otro, dice, entre Montgomery y Rommel. Sí, muy bien. Y luego, con respecto a los psicokillers, que le gustan mucho, que por favor que los continúes. Bueno, pues eso lo tenemos en cuenta, claro que sí. Y por último, si hay que sustituirlos, porque dices, ya no quiero hablar más de asesinatos, sí. Pues a ver si lo puedes poner como una sección que fuera diferente, de pasajes de la ciencia. Y entonces, lo que te comenta es que incluyeras a científicos y sus inventos. Uh-huh. O sus investigaciones. Bueno, pues bueno, lo apuntamos aquí con mucho gusto. Muchas gracias, Jorge, amigo. Carlos dice, me gustaría que pusieseis el programa del viernes 11 en la red, ya que solo hay colgado hasta el jueves 10. Ya está puesto, ¿no? Ya está puesto. Lo tenemos puesto en Onda 0.es, lo podéis encontrar. Bueno, nos tienen que dar tiempo, lo único, pero vamos, sí, claro. No solemos dejar ninguno atrás. Claro, ¿no? Y sobre todo del jueves, pues siempre se cuelga el domingo por la noche. Claro. Sí. Luego también nos dice, los chistes de Martín Espósito son muy buenos. Muy buenos. ¿Mm? Y a ti, Juan Antonio, decirte que tengo todos tus libros en primera edición y también el CD. ¡Anda! ¡Qué barbaridad! Muy bien, ¿eh? Muchas gracias por... O sea, lo tiene todo. Por esa todo, distinción todo. Que nos haces. Tenemos un correo de Sergio Torres, que es estudiante de Granada y que acaba de descubrirnos. Dice, la primera vez que sintonicé vuestro programa escuché a Bevin Tré y tardé un cuarto de hora en darme cuenta de que lo que decía aquel hombre no tenía ningún sentido. Luego estuve otro cuarto de hora riéndome. Bueno, pues es una de sus secciones favoritas. Pepín es sencillamente genial, dice Sergio. También disfruto especialmente con el Somos Europeos y qué. Y tengo entendido que ponéis psicofonías. ¿Seguís haciéndolo? Pues bueno, cuando se tercie, la verdad es que hemos acabado con todo el banco de psicofonías. No nos da más crédito. y vamos a ver si conseguimos pagar la hipoteca. Bueno, pues sí, hombre, antes de que termine la temporada tendremos un monográfico especial de psicofonías, una tradición ya en este programa, claro que sí. Y dice Sergio, Juan Antonio, ya he escuchado el chiste de Centollo en tu página. Sí. Apoteósico, es la palabra que mejor lo define. Maravilla, hay que entrar en juanantoniocebrian.com, sí. Ir a la fonoteca, disfrutar mucho con los más de 125 sonidos que hay ahí, sí. Recuerdos memorables de Turno de Noche, de La Rosa de los Vientos, pero claro, están los chistes. Tengo ahí tres chistes que son los que me catapultaron al éxito. Lo malo fue cuando me recogieron en la red. No, Cebrián y Chiquito, un duelo tenían tremendo. Era Chiquito versus Cebrián, ¿eh? Eso le podrías hacer cualquier día. ¿Cualquier día? Eso no le pido yo. No, porque decía Chiquito, no puedo. Y termina Sergio. Para terminar, decir que como creo que no soy el único al que le gusta quedarse dormido escuchando la dulce voz de Macarena... Pero bueno, esto es tremendo. Uy. Quiero reivindicar la inmediata creación de su propio club. Bueno, Macarena, mañana carros y carros, eres el vas gran, a tener de corazones. Eres el yo gran creo icono que no, ahora mismo, ¿eh? Eres el gran icono, o sea... El mito. ¿No? Yo creo que ya es Brigitte Nielsen y Macarena Yahweh. Pues, no sé yo si quieres estar equiparada a ella, O lo que queda de ella, ¿no? Bueno. Por eso te digo, bueno. Que casi mejor que no, ¿eh? Vale, casi mejor que no. Bueno, pues Íñigo dice que sufrió este viernes una serendipia. ¿Sí? Nos cuenta, llega del Teatro del Liceo de Barcelona, disfrutando con Parsifal, que lo interpretó Plácido Domingo. Hombre, qué bien. Llega a casa, enciende la radio y ¡oh! Los cátaros. Los cátaros, claro. Monsegur. Sí. Esoterismo nazi, Dios mío. Bueno, que estaba encantado. Estaba encantado, bueno. Disfrutó como un enano y dice que vamos, que sigamos así, que eso lo va a pasar fenomenal. Bueno, pues qué bien, ¿eh? Venir del Liceo de Barcelona, de ver el Parsifal con Plácido Domingo y escuchar a los cátaros en La Rosa de los Vientos. Pues no se puede pedir más, no se puede pedir más. Eres muy raro, amigo, eres muy raro. Rodrigo nos cuenta que está buscando información sobre Don Pelayo y todo lo relacionado con la batalla de Covadonga, así como también sobre misterios en Asturias. Y al escuchar el otro día la conversación que tuviste con el doctor Bacterio, al hablar sobre su tierra, pues le surgió la duda de si le podríais ayudar a encontrar algún tipo de bibliografía. Bueno, pues se me ocurre, por ejemplo, Asturias Mágica, un libro escrito por Xavier Mosquera. Muy bonito. Un libro muy muy completo. Además, el autor se expresa muy bien y lo cuenta todo al detalle. Asturias Mágica, creo que se llama así. Asturias ¿sí? Mágica. Y luego sobre Pelayo, pues hay muchísima documentación, muchísimos libros, se ha escrito mucho. Pues yo mismo en la Cruzada del Sur, ahí hablo de Pelayo y lo que yo entiendo como verdadera batalla de Covadonga. Uh-huh. Así que bueno, yo creo que investigando un poquito ya encuentro bastantes títulos, pero bueno, recomendación puede ser ese, Asturias Mágica de Xavier Mosquera. En el asunto dice San Valentín, día de la falsedad, infidelidad pero y bueno, pasteleo total. Pero bueno, ay, hombre, con no, la ilusión no, de cualquiera, que... ¿eh? Qué negativo. Por Dios. Bueno, pone, desea hablar con usted. ¿Contigo? No, esto no tiene sentido, ¿no? Bueno. Dice, hola amigos, no sabemos el nombre del oyente o la oyente. Quería solicitar para Pasajes de la Historia uno sobre Pérez Galdós y otro sobre la defensa del capitán Alonso de Alvarado sobre Van der Doest. Van der Doest, bueno, pues Benito Pérez Galdós puede ser un pasaje hermosísimo, así que lo apuntamos con mucho cariño. Gracias. Bueno, pues Jordi dice que escuchó muy atentamente el jueves a Guijarro, que le pareció genial y, bueno, incluso estuvo recordando el tema que también comentaron Carlos y Jesús en un monográfico. Sí. ¿Te gustaría ver si le pudiéramos informar de obras sobre, me imagino, libros que traten también sobre cátaros? Y dice que a ver si invitas más veces a Josep, que explica muy bien todos los misterios. Y también uniendo con los cátaros, dice que su gran pasión también el heavy metal, pues que ha confluido en el último álbum estos dos temas de Iron Maiden. Iron Maiden, que tienen una canción dedicada a Monsegur, el último reducto de los cátaros. Mm. Bueno, pues la verdad es que sí, es una curiosa coincidencia. Y en cuanto a libros sobre catarismo, ensayos hay muchísimos. En cuanto a novela, claro, es obligado aludir a Peter Berlin y su famosa tetralogía, Los Hijos del Grial. Así que yo creo que si quieres empezar a entrar en materia cátara, pues empieza por esa fantástica novela, Los Hijos del Grial, de Peter Berlin. No sé ahora mismo la editorial, ¿se la Procíjanes? No, lo puedes buscar. Búscalo. Los Hijos del Grial, Peter Berlin. Muy interesante. Carabanjuel nos escribe para proponernos varios temas. El primero sería para un monográfico Zona Cero. Dice que pensando en la temática de esta temporada, seres y lugares en los que usted nunca cree, él piensa que sería muy interesante que tocarais el tema de los seres imposibles de John Keel. no solo Ed Mottman, sino todos los demás que tiene. Hombre, el hombre Luciérnaga, que hicieron una pésima película con Richard Gere de protagonista, el Mottman. Al final yo no sé qué, porque hombre, supongo que el asunto comercial, pero no sé qué tiene que ver eso que se cuenta en la película con la verdadera historia, o bueno, la supuesta historia del Mottman, del hombre, el hombre Luciérnaga, el hombre diminuto. Bueno, pues vamos a ver, lo apuntamos aquí con mucho cariño, en esos seres imposibles, y seguro que Carlos Canales nos cuenta algo, porque es un forofo de este autor. Y dice... Sí, sí, dime acá. Bueno, es que tenía otro temilla que se ha dejado por ahí. Dice que la otra petición sería el tema a tratar en el especial de Semana Santa, en el caso de que lo hubiese. Sí. El asunto en cuestión sería el de los años perdidos de Jesucristo, sus viajes, las influencias que pudo adquirir en estos, etcétera. Bueno, pues aquí tenemos nada más y nada menos que 18, más o menos 18 años perdidos, desde los 12 hasta los 30. Saber dónde estuvo, dónde anduvo, qué hizo y qué inspiración recibió. Pero claro, es que es una documentación escasísima la que hay sobre este asunto y solo se puede lucubrar. Así que venga, de todas formas lo apuntamos y puede ser un tema para conversar en ese hipotético monográfico especial de Semana Santa. Vamos a hacerlo. Y dice Eugenio Serrano: tengo una duda que quería compartir con vosotros. Todos hemos visto hace poco la película de Alejandro Magno, y hay una figura muy importante de esta película cuya figura no me queda muy clara en cuanto a personaje histórico. Sí. Me refiero a la figura de Anthony Hopkins. Este hace de Ptolomeo. Ptolomeo. Dice: Ptolomeo fue astrónomo, matemático, geógrafo egipcio del siglo II, de la era cristiana. Dice: ¿quién es ese Ptolomeo que tanto al principio como al final aparece en Alejandría? No confundir a Claudio Ptolomeo, el matemático, el astrónomo del siglo II, con el verdadero, bueno, el verdadero no, con otro Ptolomeo célebre, que fue el que da paso a toda una dinastía, los Ptolomeos, la dinastía ptolemaica en Egipto. Ptolomeo, por supuesto que existió, es general de Alejandro, pero no solo general de Alejandro, sino su biógrafo personal, su amigo personal. Por eso está autorizado para contar, para narrar esa historia. Es el biógrafo de Alejandro Magno, Ptolomeo. Y cuando fallece en Babilonia, Alejandro Magno reparte su imperio, y una de las partes es Egipto, y esa va a parar a Ptolomeo, a su amigo personal, íntimo y biógrafo. Y ya os digo que fue el que inauguró todo un linaje, el linaje ptolemaico, que va a terminar con una tal Cleopatra VII Filopator. O sea que fíjate si es importante Ptolomeo. Sabemos más cosas de Alejandro Magno gracias a Ptolomeo. Pero sí, sí, claro que existió y está muy autorizado a ser el narrador de la vida de Alejandro Magno. Pues aclarado el tema, Eugenio dice... Es que hay dos Ptolomeos. Que estaría muy bien realizar un programa de este personaje respecto a Claudio Ptolomeo. Que estaría muy bien realizar un programa de este personaje de la historia que tanto aportó a la matemática. Ah, el Claudio Ptolomeo, pero este es del siglo II. Del siglo II. Después de Cristo. Geógrafo egipcio del siglo II. Muy bien, pero hay que diferenciar, ¿eh? Uno de otro. Bueno, pues José Antonio os envía saludos desde Las Palmas de Gran Canaria, que dicen que ha disfrutado unos carnavales estupendos, que se los dedicaron a Miguel de Cervantes, y nos manda una foto de él y su amigo, pues en plena fiesta, darnos envidia. Qué bien se lo pasan en los carnavales, ¿eh? Cómo disfrutan, y eso que han tenido un viento tremendo, pero da igual. Sí, y se despide diciendo: saludos para todos y seguir así, que me lleváis a los brazos de Morfeo con un grato conocimiento. Pues nada, viva el carnaval de Tenerife, de Santa Cruz. Sí. Bueno, dice Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues al lado. Que vivan todos. Que vivan todos los carnavales, claro, los chicharreros, los canariones, los gaditanos, los de Río de Janeiro, claro que sí, todos. Los de Venecia. En Cádiz lo celebraron. En Ciudad Rodrigo hay carnavales en todos los sitios, ahí, ¿verdad? Hombre. En Madrid tenemos carnavales también. En el Círculo de Bellas Artes. Pasan más desapercibidos. Cutrecillo, ¿eh? La verdad es que se hacen notar poco, ¿eh? Vamos con la careta todos los días puesta. Serás tú. Eso. Antonio pregunta: ¿tenéis previsto hablar algún día sobre las muertas de Juárez? Hay científicos que afirman que son extraterrestres los que hacen todas esas brutalidades a esas pobres mujeres para experimentar con sus órganos y tratar de encontrar solución a las enfermedades de su planeta. No, yo descartaría, vamos, de forma categórica la hipótesis extraterrestre. Aquí estamos hablando de unas mafias, de unos individuos, de gente sin escrúpulos que están operando en Ciudad Juárez, que las fallecidas ya son varios cientos, las encontradas y las no encontradas, y esto es una de las noticias más terribles de este siglo XXI, y ya se prolonga en exceso, porque nadie es capaz de averiguar quién está acabando con la vida de tantas muchachas en esta ciudad mexicana de Ciudad Juárez. Seguro que los mexicanos que nos escuchan saben muy bien de lo que estamos hablando, y es uno de esos episodios terribles por lo que tiene que atravesar la humanidad de vez en cuando, y supongo que algún día se harán libros, películas contando este horror, pero son varios cientos ya de de mujeres asesinadas, masacradas en esta ciudad de México. Dice Juanfran, hola grandes de la radio, y se remite al programa del pasado jueves al viernes. Juan Antonio entrevistaba a Josep Guijarro en el... Bueno, ¿cómo gustó la entrevista de Josep Guijarro? Sí, vamos, muy bien, muy bien. Total. Vamos a traer todos los días a Josep Guijarro. Dice, interesantísimo tema de los cátaros. Me gustaría saber qué programa tiene este investigador en la radio catalana. Hombre, pues Enigmas y Misteris, en el circuito catalán de Radio Nacional de España, pues los viernes, creo, los viernes a la una, o creo que es a la una, sí, pues ahí está Josep Guijarro haciendo muy buen programa, ya 5 temporadas, muy buen amigo también de La Rosa de los Vientos. Y acaba, por cierto, ¿para cuándo el pasaje de Guillermo el Conquistador? Pues muy prontito, aquí lo apuntamos con sumo cuidado. Bueno, pues tenemos aquí un amigo que tiene una pregunta y una petición. La pregunta es cómo puede conseguir programas de La Rosa y si hay alguna otra web además de juanantoniocebrian.com. Hombre, claro, hay casi 60 web dedicadas al programa o hablando del programa, así que entra ahí en juanantoniocebrian.com, vete a los links favoritos y verás que hay un maravilloso universo donde puedes encontrar pasajes de la historia, monográficos Zona Cero, relatos emitidos en el programa, entrevistas especiales, de todo hay en la red. Hay, yo que sé, cientos de referencias a La Rosa de los Vientos, así que te sugiero que como matriz utilices juanantoniocebrian.com y con esos links vas descubriendo todo lo que hay en torno al programa. Y la petición es un monográfico sobre la noche de los cuchillos largos, que le parecería a él muy interesante. Muy bien, cuando las SS se quitaron de en medio a las SA, ¿verdad? Asunto nazi tremendo y muy, muy soterrado. Vamos a tenerlo aquí muy, muy en cuenta. Jorge es un estudiante que desde hace más de 8 años dice que no duerme por tu culpa. Uy, tremendo esto. Sí, sí, pero de... Voy acarreando una cantidad de culpa y de responsabilidad. Bueno, no te sientas mal porque no. Él dice que le encanta el programa y que le parece que acierta siempre con todos los cambios que haces en él. Mm. El caso es que siempre le gusta. Bueno. Y además aprovecha para hacer varias sugerencias. Por ejemplo, para pasajes de la historia él propone la Revolución de los Claveles de Portugal. Uh-huh. Para enemigos íntimos propone Rommel contra Montgomery, este que no... ya le han sugerido varios. Este lo vamos a hacer, sí, que ya no lo han pedido varios, sí. Y por último, para un monográfico de la Zona Cero, escogería a Pepín. A Pepín, como misterio en sí. Sí. Sí, muy, muy bien. Con su libro. ¿La Ranga cómo es? La Ranga, Ranga, Manga, Ranga. Ranglan. Ranga, Ranga, Manga, Ranga. Yo me quedo con los textos védicos, que es más fácil. Ana Blanca, de Huesca, dice, me gustaría saber vuestra opinión sobre el libro Muchas vidas, muchos maestros. Lo estoy leyendo en estos momentos y además de curioso, plantea dudas. Eso por un lado. Y luego dice que echa de menos pasajes de la historia, a ser posible nuevos. Que aunque me deleito, bueno, dice Ana Blanca, con todas vuestras secciones, esa es con la que más disfruto. El pasaje de Alejandro Magno dice que lo tiene desgastado. Sí, pero ya tienes este año, tienes nuevos. Madre mía. Llevamos 13 o 14 nuevos. Yo creo que sí. O más. Y veintitantos versus. Uh-huh. Que eso se traduce que tenemos ya en antena a mes de febrero hecho... Único, además ha hecho inédito, esto yo creo que no he creído jamás, pero tenemos ya en torno a 40 pasajes de la historia ya hechos nuevos. Uh-huh. Bueno. Hombre, los versos son más pequeñitos, pero no dejan de ser un pasaje de la historia. Esos que la usan mucho, mucho, mucho. Claro, claro. Y le saben a poco. Sí, poco. Sí, sí. Pasajes de formato extenso creo que andamos en torno a los 14. Uh-huh. Y versos, veintitantos, 22 o 23 o 24, no sé. Mañana era Escipión, Escipión el africano. Y muy pronto Bernard Montgomery versus Erwin Rommel. Anda. Bueno, fíjate. Bueno. Y Fernando el Católico versus Gran Capitán. Fíjate. Y para todos los gustos. Martín Espósito versus Martín Espósito. El mundo. Hablando del mundo. Ay, cómo está la gente sin escrúpulo. Es que ya uno coge cualquier cosa y la talla. ¿Sí? Coge y dice, voy a hacer aquí una talla. ¿Ah, sí? Sí. No sabemos eso. No sé, nace un ciruelo. Oye, a ver si me van a hacer una talla, ya me voy. No lo hombre, descartes. Hombre, no lo descartes, efectivamente. No lo descartes. René. Ni descartes ni cartes. No lo descartes, ni... René. Bueno, pues, amigos, el mundo está lleno de gente sin escrúpulo. Y con mucho tiempo libre también. A ver. Porque, claro, teníamos a los clowns, estos payasitos que te hacen figuras con los globitos. Para el nene, para la nena, te hacen un perrito, los te hacen clown una que serpiente. Te hacen figuritas con un globito. ¿No? Por ejemplo. Claro. Pues aquí tenemos a un personaje jubilado chino. Un jubilado chino. Señor Wu. Señor Wu. Mírale, qué poético. Ay, oh, qué bonito. Mira, aquí tenemos al señor Wu. ¿Cuántos años puede tener el señor Wu? Pues ya tendrá los suyos porque es jubilado y es chino. Y fíjate lo que trabajan los chinos. Pues por lo menos tendrá 70, 80 años. Mira, pero esta música relaja, ¿eh? Señor mayoría. Sí, sí, señor mayor. Aquí tenemos al señor Wu haciendo tai chi, mira. Uh-huh. Pero vemos que deja ahora de hacer tai chi. Y coge una regadera. Y coge una regadera. Qué ágil está, ¿eh? ¿Hacia dónde va el señor Wu? Con el pie ha cogido la regadera. Va hacia su jardincillo. Abre una compuerta. Sí, en la ciudad de Shenyang. En Shenyang, y se interna en un bosquecillo. Pero bosquecillo, bueno, con formas un poco raras, ¿no? Sí, sí, parece que ha pasado por aquí Eduardo Manos Tijeras. Pero no. Es el Manos Tijeras de China, le llaman ahora mismo. Más o menos. El caso es retuerce. Y no puede ver nada que no tenga una utilidad. Entonces, claro, cuando veía su jardín diría, bueno, pero esto tiene que servir, además de para alimentar el fruto de, ¿no? Sí. Las ramas tienen que servir para algo más. O sea, el, hombre, para dar calor. Bien. Él tiene el huerto lleno de árboles frutales. Sí, muy tremendos y con figuritas. Manzanos, ciruelos. Pero fíjate, ese, perales. Ese tiene forma de sillón, Juan. Fíjate. Es verdad, este ciruelo en concreto tiene una forma de sillón. Es un estilo Luis XV. Silvia, aquí a tu lado tienes una silla, mira. ¡Qué mona! Si es un almendrito, no está nada mal, ¿eh? Es un almendro silla, es un almendro, además, mira, es plegable. Cinco años, la ha llevado, por ejemplo, esa silla. Hombre, no me estás... Esa silla, 5 años. Retuerce que te retuerce. ¿Pero qué estás diciendo, Martín? ¿Que este, según nace el árbol, le empieza a dar forma? Sí. Exacto. Que no lo poda, sino lo retuerce. Lo va retorciendo, claro. Como si fuera un bonsai. Ah. Le va dando forma. Te parece muy la fábrica. Y después de 5 años consigue una silla, oye, fíjate. Es que este hombre cultiva sillas. ¿Cultiva sillas? Sí, cultiva sillas. O sea, según sale el árbol, empieza a decir... Silla. Su negocio... Sí, además, te la deja plantada, ¿eh? Sigue creciendo. O sea, la planta no... Ah, o sea, que... Hay que seguir regándola, hay que seguir cuidándola, podándola... O sea, que el árbol sigue creciendo, pero con la silla ya en su base. Eso es. Pero sí, se irá elevando, ¿no? Claro. La silla, digo. La silla no, tratará de poner la rama que no... ¿Ah? No, pero está muy bien pensado, no, porque este sí que pilla la sombra del árbol, ¿eh? Claro, siempre. Siempre la pilla. Sí. Y que bien huele también. Es verdad. Lo malo son los insectos. Los insectos y mira que... Mira esa hormiguilla. Y que un día se echó la siesta en una silla hecha de un manzano y le cayó una manzana en la cabeza. También. Y oye, que raspe un poquillo, ¿no? ¿Eh? Que raspe un poquillo. Que raspe la un poquillo. Sí. También. A lo mejor no muy cómodo. Pica la espalda un poquito. Sí, no, pero cuando pica la espalda... Y el asiento... Te frotas. ¿Lo hace también de ramas? Sí. También. Fíjate. Y a medida que va creciendo, pues eso, va leyendo las ramas, las... Me está lijando ahora mismo una silla. Mira, lleva así 5 años para hacer la silla. Cinco años. La verdad es que los jubilados en China lo tienen difícil, ¿eh? Porque es lo que se entretiene. No, creativo, ¿eh? Sí, hombre. No. Y entretenido está. Sí, pero por eso, como no hay viajes del insecto. Claro. Bueno, pues está lejos. El señor Wu espera que en el futuro la gente sea capaz de cultivar los muebles. Sí. Pero en lugar de ir a comprarlos. Y los sillones. Próximos proyectos. Pues una mesita, por ejemplo. Una mesita, una para dos. Claro, tiene que ir formando habitaciones. Pero eso está muy bien, por ejemplo, un sofá. Que tienes un jardín, claro. Y en vez de poner ahí una silla, tienes que estar poniendo la planta, la tienes fija. Estamos viendo las imágenes con ese alcornoque que pretende hacer un mural. Fíjate, pero con sus baldas y todo. Todo. Estupendo. Oye, no se ha apañado ni nada. Bueno, nada. A este le dan la secuoya gigante esta de los Estados Unidos. Bueno, sí. Y te hace una casa. Y a este no se le muere, te hace una mansión. Sí. Te hace una cabeza gigante de Franklin Delano Roosevelt. Sí. ¿Y sabrá él la diferencia? ¿Vosotros sabéis cuál es la diferencia entre un plátano y una silla? No. Pues te cuida donde te sientas. Filosofía pura, Martín Espósito. Amigos, ha llegado el momento. ¡Feliz Día de los Enamorados! Somos europeos, ¿y qué? Todos los enamorados del planeta Tierra con su regalito en la mano, una flor, un libro, una pastilla de turrón, una excusa SMS. O, por ejemplo, una indumentaria completa de Picasso. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué maravilla, verdad! Aquí están Haidú, Picasso y Anónimo, que van rumbo a encontrarse con sus novias. ¿He dicho novias? ¿Novias? Bueno, amigos, vamos a elegir al... Somos europeos, ¿y qué? Vamos a elegir al europeo del día, a ese que nos represente a todos. Sí. ese que defina sentimientos, nacionalidades, forma de ser, idiosincrasias. ¿Del Reino Unido? No, hombre, no. No. No. Pena, ¿no? Un alemán, oye, un alemán. No, bueno, nos vamos a Bruselas. ¿Bruselas? Bueno, en Bruselas puede haber muchas nacionalidades. Puede ser. Puede haber españoles. Puede ser. Bueno, vamos a pensar que es un belga o una belga. Vale, pues es un belga. Es malo. Es un belga. Sí. ¿Cómo? El malo es un belga. Malo. Sí, sí, sí, sí. Pero esto es una peli. Onda. Es un amigo del ajeno. Interesante. Uy, es un amigo del ajeno. Bueno, pero ese no es el europeo del día. ¿No? No. Uy, pues yo me sentía identificada. Macarena es que dice que no hay belga malo. No hay belga malo. No. Bueno, pues aquí hay uno que sí. Sí. Porque unas amiguillas estaban en el bar tomando algo. Sí. Oye, pues también recibiendo los mensajitos de amor, porque... Claro. ¿Verdad? Sí, bueno, hacen concursos y todo. Hacen concursos de... En algún pueblo que yo me sé, hacen concursos. Sí. Con mensajitos de... Bueno. Sí, pero no es el tema, no, Martín. No es el tema. El caso es que estamos en un café de la capital belga. Estamos en la Grand Place. En la Grand Place. En la Grand Place de Bruselas. Con unos... Al lado del bueno, Manneken Pis. Yo me quiero como un mejillón. Godiva. Yo me quiero tomar un mejillón. Oh, los mejillones. Qué buenos están. Y unos bombones. Después de postre. Póngame una ración de mejillones de Zelanda. Y te traen como un kilo de mejillones. Sí, y te traen la olla. Y yo no puedo comerme esto, pero empiezas, oye. Sí, oye, sí, que cae. Van entrando. Sí, con nata líquida, que es nata. O con vino también, salsa de vino. También. Unas patatitas fritas, oye. Hombre, que no cuadra eso. Pues sí. Sí, cuadra, sí. Entra. Y las patatas. Y una cerveza trapista. Con mayonesa están buenísimas. Una cerveza negra trapista. Qué bueno. Uy, qué hambre. Bueno. Después de comer, nos vamos al café. Sí. Y ahí es donde nos encontramos, pues, a esta mujer, que estaba con más gente, con amigos, amigas. Y entonces, pues, se ausentó un momentito, fue al baño. Sí. Y cuando regresó, pues, anda, echaba en falta algo. Su bolso lo tenía todo, pero no tenía el móvil. Ah. No tenía el teléfono móvil. Vaya, hombre. Habían robado el móvil. Suele ocurrir, a veces eso pasa mucho ahora, ¿eh? O sea, móviles... Ya ni roban los bolsos. No, ahora se roban los móviles con una facilidad. Sí. Bueno, hay cada uno que no veas tú lo que cuesta. Sí. Así que... se puso a buscarlo. Dijo, pues en el bolso no está, en el coche, no sé dónde me lo habré dejado, pero yo seguro que lo tengo. Pues se le ocurrió llamarse. Muchas veces lo hacemos, yo lo hago en casa, ¿no? ¿No lo habéis hecho nunca? No hemos llegado a ese capítulo de soledad. Gracias a Dios, de momento no he llegado a eso. No sé dónde lo dejo, me llamo. Sí, vamos a ver si lo encuentro. A ver si me lo deja en algún sitio y como no lo encuentro... En el armario muchas veces. ¿Cómo se llama? Tampoco me ha hecho falta de momento eso. Pero Martín ya sabe que... No sabemos cómo se llama la mujer. Se despierta por la mañana, se cae de la cama, empieza... ¿Dónde estoy? Y dice, oye, voy a ver qué tal estoy. ¿Quién soy? Sí, sí. Y bueno, pues el caso es que la mujer se llamó a sí misma, llamó a su número con el teléfono de la amiga. Claro. Dijo, a ver si con el sonido, bueno, estamos en un café, pero el sonido, no hay tanto ruido, y consigo escuchar la melodía de mi móvil. Sí. Y escuchó la melodía de su móvil. Anda. A la vez que le daba tono, claro, porque podía ser otro móvil de la misma marca y con la misma melodía. ¿Pero dónde escuchó lo? Escuchó lo al lado. Uy. ¿Al lado? El chico que tenía al lado. Qué pero, torpe el chico. ¿Lo tenía en la mesa? No. ¿Lo tenía en su bolsillo? No. ¿Dónde? En el calcetín. O sea, que se lo había robado la amiguete. Lo había robado... No, es un desconocido. Un amigo de la gente. Un ladrón. Qué asco. Había ubicado... No te preocupes, Maca, le cambiamos la carcasa y ya está. El móvil en el calcetín. No, por el calcetín, que no le gusta a ella. En un calcetín maloliente. Sí. Maloliente. Estaba limpio. No, seguro que era pestilente. Y con agujerillo y todo, ¿eh? Seguro, hombre. Uy. De los que van solos a la lavadora. ¿Y qué hizo ella? Dice, dame mi móvil ahora mismo. Llamar a la policía, que logró detenerle y le ha puesto a disposición de la justicia de Bruselas. Muy bien. ¿Y el móvil? ¿El móvil dónde está? ¿Dónde está colgado ahora mismo? Porque yo eso no lo volvería a usar, ¿eh? Por el departamento de desinfección. De estos de... Oye. De monstruos S.A. Echas el spray esos que te quitan los olores. Y a partir de ahora, el caco que vaya como Julio Iglesias sin calcetines. Ay. Bueno, no sé. O como Albert Einstein. Porque los zapatos también de algunos... En la horma del zapato. Aún sin calcetines. Es verdad. O a la gente Anacleto. Que no se lo metan en... Que no se lo metan más. En ningún sitio. En ningún sitio, hombre, ya está bien. Eso es. ¿Tuvo tiempo de sacar la antena? Tuvo. Oye, de verdad. Bueno, pues esta es nuestra europea del día. Eso es. ¿Sabemos el nombre de esta...? No, lo desconocemos. Anónima. Pero bueno, era la conocer. Pero qué lista, ¿eh? Una heroína, ¿eh? Hombre. Inteligente. Ahora, que si oyes templada. Un teléfono y la muchacha de al lado le huele el teléfono móvil, puede claro, que se haya. Claro. Sí. No, nada, quedará señalada para siempre, porque para allá donde vaya, mira, esa. ¿No lo hueles? Bueno, llega la información después de Puma. Puma, hasta mañana, que se dé bien.